tal vez fui un sueño de otro, un rumbo incierto. La verdad es que nadie vive sin amor. Y ahora estoy aquí, temblando frágil en la multitud. Y la espero. Recuerdos del futuro juntos, por eso elevan a la distancia. Te espero. A las 10 en punto estamos comenzando Música es Todo. Bienvenidos y bienvenidas. Hola a la banda youtubera, claro que sí, están ahí. Hola Pauli. Hola Clemente, how are you? Estoy muy bien porque tenemos un gran programa. En un ratito, mesa apreciación de ACDC. Yes. Fermín Ugarte, Santicelli presentando tema nuevo. Me gusta mucho que este programa, siento que estoy con un tema de pelo, pero no, te queda bien, No está bien mi pelo, pero está bien. No, ahora me lo voy a cortar, voy a volver al platinado, ya está, ya fue. Me gusta mucho que este programa tiene un poco de todo lo que nos gusta hacer, que es una mesa de apreciación y de charla, tiene un artista viniendo a charlar con nosotros y también tiene a un productor, que es como hablar desde otro lugar de la música también. Sí, el artista que viene a charlar viene a presentar una canción. Bueno, tenemos un artista que viene a presentar una canción que todavía no salió. Hablando de lo que te vas a hacer en el pelo, este verano vi como una persona te decía, te lo tenés que dejar crecer y dejarte lo oscuro, y fue como, ¡no! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No! No, no, ya está. No, vuelvo. Está sonando de fondo Primavera Cero del disco Dínamo. Para mí uno de los temas más lindos de Soda. Igual todo es subjetivo, ¿no? Pero bueno. Bueno, la vida misma. Fui a ver Ecos. Quiero saberlo todo porque todavía no lo vi. Bueno, me gustaría que al 6861-1043 participen quienes están ahí del otro lado escuchando el programa. Me interesa saber qué opinan, si alguno de los que está ahí, alguno, alguna, fue a ver el espectáculo de Soda Stereo llamado Ecos en el Movistar Arena, que ya está agotado en toda Latinoamérica. Impresionante. Bueno, cuando hablábamos, viste, la vez pasada de las bandas más importantes de Latinoamérica, bueno, era la uno, ¿no? Claramente. Soda Stereo. Varias cosas para decir. Podemos charlar un poquito, porque obviamente ninguna verdad es absoluta con respecto a algo que es una innovación, que es, si querés, de ruptura, moderno. Una apuesta también, ¿no? Una apuesta y demás. Lo primero que tengo para decir es que lo vas a disfrutar o no lo vas a disfrutar de acuerdo a tu subjetividad y de acuerdo a cuán permeable seas a la época que te toca vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Es más probable para mí que le guste a las nuevas generaciones que le guste a gente de 35 para arriba. ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que quienes estamos más acostumbrados a ver conciertos reales de carne y hueso, con errores, con pifies, con innovaciones, con cosas que se inventan en el momento, somos más susceptibles a una innovación que, en definitiva, pareciera no tener alma. En el espectáculo Ecos, a mí lo que me pasa es que yo primero veo un espectáculo hecho a todo motor, digo, lo que es un trabajo impresionante el que se hizo, ¿no? No es que no me parece una chanta, me parece algo grosso lo que hacen todos, desde los Soda, Pop Art, todo lo que hay, veo que hay una apuesta muy grande. En definitiva, para aquellos que no lo saben, Gustavo Cerati es un holograma en el escenario, una suerte de avatar, no sé cómo decirle, pero bueno, está hecho ahí y está proyectado en las pantallas, realizado con IA. Claro. O sea, lo que vos ves, digo, tratar de explicar, sí, a la gente que no vio el fenómeno. Ves un show de Soda. Pero el lugar que ocupa Cerati, que es el lugar que ocupaba siempre en escenario, ves una especie como si fuese una pantalla, ¿no? No, si lo ves de lejos, ves a Cerati. Ah, ok. Ves un Cerati y el Cerati que está proyectado en la pantalla, sí, que es ese mismo, tiene la cara hecha con inteligencia artificial. Perfecto. Es un Cerati delgado, digamos, ponele época 2007, sería más o menos. Algún detalle, para mí tiene más pelo este Cerati que el Cerati real. Quizás es un detalle que para un fanático de Soda es relevante. Pero bueno, hay algo que tiene la IA, es que la IA nunca va a poder reproducir la espontaneidad de un show real y uh-huh. verdadero. Y eso para mí, en un punto, le empieza a jugar en contra del espectáculo. Una vez que pasa la novedad y vos lo estás viendo, y no vas a buscar ver a Gustavo, sino porque vas a ver qué pasa. Pues yo vi mucha gente que decía, vi a Gustavo, y yo discrepo, no viste a Gustavo, viste un avatar de Gustavo. Gustavo eso es otra cosa. Gustavo, más de ser un genio de la música y todo, era una persona de carne y hueso, que podía hacer una gran canción, podía decir una ocurrencia graciosa en vivo, se podía equivocar, iba a sudar, iba a transpirar, iba a reírse, se iba a despeinar, no sé, iban a pasarle mil cosas, podía pifiar en un acorde, como le puede pasar a cualquier músico. Todo eso no le va a pasar a un avatar, porque el avatar ya está programado, ya está, es uh-huh. eso, es siempre lo mismo. Por eso es más un show, porque lo que vas a ver es siempre lo mismo, por más que la cuota de carne y hueso son Zeta y Charlie, que sí tocan arriba. Bien. Si vos comparás eso con algún video de Gustavo cantando y tocando, tiene todo para perder el espectáculo. Porque lo que ves ahí, cuando ves a un Gustavo real, ves una cuestión de humanidad que no hay forma que la tenga un avatar. Para mí el ejemplo más claro es que Gracias Totales es improvisado. Cuando él dice gracias, la primera palabra le viene a la cabeza es Totales, pero no ensayó decir Gracias Totales. Uh-huh. Él dice gracias, Totales. Bueno, ahí tenés la genialidad. Así como la genialidad es que un día haya hecho de música ligera y la haya compuesto y quizás la compuso en 5 minutos... y se la llevó a ellos y la terminaron entre los tres, no sé cómo habrá sido la composición. Me parece que todas esas cosas que vienen de la humanidad y del talento y todo eso, es medio difícil de reproducir. Como homenaje a Soda, como homenaje hecho por ellos, está bien. Digo, ellos tienen derecho a hacer lo que quieran. Digo, yo no tengo una crítica para con ellos. Yo lo que vi es testimonios de gente bastante joven, conmovida, por entender que es la única oportunidad que vos tenés de ver, obviamente que no ves al Soda original, ¿no? Pero digo, es lo más cercano sí. que podrás ver de alguna manera. Y bueno, ahí tenés otro debate, que es, ¿tenés que apostar a eso o tenés que buscar algo diferente? Digo, yo también tengo un tema con esta época, que siento que es una época que mira demasiado para atrás y no mira tanto para adelante. Que cuando tenés una innovación, es una innovación que está utilizada para revivir, entre comillas, algo que sería difícil de revivir, por más que tenga un legado tan, tan, pero tan grande. Yo no sé si yo voy a ver un avatar de Freddie Mercury, que me hubiera encantado verlo en vivo, no me voy a emocionar como que vi a Freddie. Es raro eso. También siento que, ya también, es una mirada muy personal, pero estamos todo el tiempo pensando en qué vamos a subir a las redes. Entonces, hay una predisposición a la emoción. Una emoción que muchas veces se imposta, ¿viste? Como, no lo puedo creer, lo vi a Gustavo. No, a Gustavo no lo viste. Vos viste un show que homenajea a Gustavo a partir de la voz de Gustavo, los mejores momentos de la voz, él tocando la guitarra, de los mejores cantantes de la historia del rock nacional, de los mejores guitarristas, bueno, y de los mejores compositores. Es difícil de empatar y yo sé que mucha gente dice, bueno, ¿qué esperabas? ¿Verlo en vivo? No, nadie espera eso. Nadie espera. No. Y seguramente alguien, si esto es un reel, alguien no va a terminar de verlo y ya va a comentar eso. Eso estoy seguro. Dicho esto, es muy subjetivo. Yo sé que hay gente que se va a emocionar, pero yo también vi gente que no estaba emocionada. Obvio. Bueno, es que estas cosas igual, entiendo que se espera un poco que genere cierto debate. Es de las primeras veces que suceden estas cosas también. Totalmente. Es de las primeras veces que la tecnología es utilizada en estos niveles, en un espectáculo en vivo. Cada vez más hay más injerencia de la tecnología y menos de la realidad. Y quienes venimos de tener más contacto con el mundo real, nos cuesta también esa injerencia. Sí. No sé hacia dónde va todo esto también. Pero es lógico que las primeras incorporaciones de la inteligencia artificial sean polémicas, como todo, en un inicio. A mí me gusta el homenaje al músico que no está y que dejó un gran legado. De hecho, cuando vino Paul McCartney acá a la Argentina, en una canción, en un momento, en I Got a Feeling, aparece Lennon cantando una canción de los Beatles, que la cantan los dos y que tienen partes muy definidas los dos. En un momento aparece Lennon con la pista sí. de Lennon. Es un minuto del chabón cantando y se viene el estadio abajo, obviamente. En ese sentido, yo lo banco, eso lo disfruto. No es una innovación tecnológica, es simplemente utilizar una pista, ponerlo y queda lindo. También es cierto algo que les puede jugar en contra en este debate, en esta charla, a Zeta y a Charlie, que es que siendo muy buenos músicos, la distancia con Gustavo es abismal, porque Gustavo, además, como era un mega genio, ya forma parte de un acervo cultural nacional demasiado grande. Entonces, mucha gente también va a pensar, che, ¿por qué lo están haciendo? ¿Por qué no lo dejan un poco? ¿Viste? Eso también pasa. Hay gente que va a tener esa mirada. Y evidentemente quizás se la tengan que bancar, pese a ser parte de Soda, pese a ser ellos también los que lo hicieron y pese a ser grandes músicos. Pero bueno, también está eso. Gustavo trascendió demasiado ya. Bueno, hay un peso muy grande. Ni hablar, y siempre en los últimos años han probado diferentes formatos de show. Lo han hecho con el Cirque du Soleil en su momento, con el último show de Gracias Totales en el Hipódromo o en el Campo Argentino de Poder, ya no recuerdo, 2021, 2022. Y ahora de vuelta es una banda que intenta también mantener vigente la propuesta del vivo, digamos. Porque las canciones, por supuesto que están, pero intenta mantener vigente o hacer algo en este presente con esas canciones. Y con ese cantante y frontman que, bueno, como vos bien decías, este es muy grosso, ¿viste? Es muy grosso. Yo entiendo que trabajen sobre el sostener al legado. Eso lo entiendo y aparte porque lo hicieron ellos también. Bueno, eso lo Gustavo, eso ellos también. Eso está clarísimo. Pero bueno, es cierto que no te tenés que sentir mal si lo vas a ver y no te pasa nada. Y no te tenés que sentir mal si lo ves y te emocionás por demás. Va a haber de todo, la verdad es que va a haber gente que se emociona. ¿Qué sí, yo he visto gente muy conmovida en las redes y he visto testimonios de gente muy conmovida, en su mayoría gente muy joven, eso también es cierto. Como gente súper, súper joven, que bueno, hacían alusión a esta idea de que habían escuchado Soda y que nunca creyeron poder verlo ni cerca de sonar en vivo de alguna manera. Entonces esta oportunidad se presenta como la única oportunidad posible que nunca creyeron que podría llegar a existir. Y dentro de la realidad y el presente que vimos hoy, esto es lo más cercano que puede haber también. Sí, 68-61-104-3, si alguien quiere opinar sobre esto, puede hacerlo. En un ratito vamos a hablar de sí y sí también. Ahí, con respecto a lo que decís vos, también a mí lo que me pasa es, y si bueno, y si te toca no verlo, no lo ves. También a mí me pasa eso, ¿entendés? Porque sí, pero ¿sabes qué? Creo que va a pasar cada vez menos. O sea, no sí. El mundo va hacia un lugar en el cual va a ser cada vez más difuso entender qué es real y qué no es real. No, eso ya pasa ahora. ¿Ya pasa ahora? Ya pasa ahora. Y quizás, tal vez, el mundo como lo conocemos nosotros dentro de pocos años y los shows que vimos nosotros dentro de muy pocos años ya no van a ser los cotidianos y los normales. Bueno, a mí lo que me pasa con todo eso es que ya es una época donde la verdad no tiene ningún peso. Total. Yo no quiero entrar en una psicosis de pensar que cualquier cosa es real, ¿viste? Como, yo no vi a los Doors, se murió en el 71 Jim Morrison. Si me traes un avatar de Jim Morrison, no me pasa nada, porque inclusive lo que es que voy a pensar, me mostrás un avatar basado en conciertos de los Doors, ponele, que no hay tanto. Prefiero ver los conciertos, prefiero buscar en YouTube los conciertos. No sé, como que todo lo espontáneo de un concierto está más allá de todo lo que vos puedas ensayar para que salga siempre igual. Insisto, es innovador, está buenísimo que lo hagan, lo felicito. Yo soy de los que prefiere soltar y mirar para adelante, ¿viste? Como que, no sé, ahora vamos a hablar de sí. Yo creo que es la última, o sea, ya está. Y bueno, cuando no estén, no están. Pero digo, ¿te pasará vos porque ya los viste o los viviste o fuiste contemporáneo? ¿Pero qué pasará con un pibe en 30 años que quisiera de alguna forma tratar de entender lo más cercano posible que era un show de AC/DC, ¿viste? Sí. ¿Qué sé yo? Y pero ahí es, pon el DVD, loco. Pero no es lo mismo. Para mí es mejor. ¿Para vos es mejor? Para mí es mejor. Por ejemplo, si yo te pongo el DVD de AC/DC en River 2009, o un show de AC/DC hecho muy bueno, Sí. El de hecho con inteligencia artificial. No, algo que sea perfecto. Que perfecto. Perfectos. No va a ser lo mismo. Porque eso que pasó en 2009, que para mí es el mejor show de la historia del rock and roll, tiene que ver con algo, hay algo, la magia de la que cantaba Gustavo, la magia, no sé cómo se produce, pero se produce. Yo lo que creo es que, coincido 100% en que nunca va a empatar con la realidad, eso no creo. Pero, bueno, es lo más cercano que quizás tal vez uno pueda entender o acercarse o vivir o sentir, lejos, pero un poquitito lo que significó una banda o un artista. Sí, lo entiendo lo que decís, entiendo el punto. Y siento que en unos años este debate va a ser viejísimo. No, este debate el año que viene, el año que viene ya está viejo. El año que viene. Hay mensaje, dale, a ver qué dice la gente. Hola chicos, la verdad que cuando salieron las entradas a la venta yo dudé un montón y al final compré para las últimas fechas en agosto porque tengo un hijo de 15 años que le gusta Soda. Y creo que es lo más cercano, la experiencia más cercana que yo podría regalarle como fan de Soda. Un beso. La va a pasar muy bien. Es a mí, esa frase siento que es la que por lo menos a mí me queda. Todavía no fui yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero una cosa es la experiencia más cercana que siento que vamos a tener. Sí. Y eso no significa igual realidad. Sí. Ahora, lo que pasa es que igual la idea de la experiencia más cercana es medio plan B, ¿viste? También. Bueno, no. Bueno, es que, sí. Digamos, sí, el A no existe. El A no existe más. No, sí. El A no existe. ¿Qué haces? ¿Te quedas con el B o nada? No, no. Bueno, es que yo soy de los de nada. Yo soy prefiero, de los B. Yo prefiero el nada. Ok. Aún sabiendo que hay un laburo que está buenísimo, todo. Me gusta que esté. No quiero. No me siento parte de eso. Realmente no me siento parte de eso. Y siento que las cosas tienen su momento. Que tienen su magia, que tienen su... su época. Su espíritu y su alma lo tienen en el momento que okay. Lo tienen que tener y que parte de la de todo eso es que la persona esté viva. Y después lo que queda es un legado. Legado gigantesco, ¿eh? Pero bueno, es eso, es como, no sé, no... a mí me resulta raro, me resulta bien. Raro. Obviamente, Black Mirror total, por supuesto que... No, Black Mirror que es total. Un loco es un loco. Sí, pero, no sé, yo... La IA todavía tiene algo. Sí. Que si bien vos te podés confundir con un video de un perrito y un milico, viste que eso vuelve el milico de Afganistán, el perrito lo recibe, después te dice, yo me los como todos. Dice Sora re grande, pero bueno, no sí, importa. Yo me he conmovido con el de los milicos que sí, vuelven a su sí. Casa. Dicho esto, la IA todavía tiene algo que no hay forma que no te des cuenta. Por más que ya lo estás sabiendo. Sí. Y que Gustavo era mega elegante y todo. Lo estás viendo y vos decís, y decís, loco, es una IA. O sea, la voz es la de él, la guitarra es la de él, se tocaba la vida, es una IA. Sí, sí. Es una IA. Si vos me decís que ahí sí va a tocar y de repente aparece un avatar de Bon Scott, yo me corcheo en vivo. O sea, no lo hagas. A ver, hay otro mensaje. A ver qué dice la gente. Walter, dale, a ver. Hola, chicos. Bueno, tengo 56 años, vi a Soda, vi a Gustavo, lo conocí personalmente. Cubrí shows de él porque soy periodista, bueno, nada. ¿Emocionarme? No me emocionó. Uh-huh. ¿Me pareció increíble? Sí, increíble para gente que nunca lo conoció, como mi hija y que es súper fan. Me parece bueno, no me emociona. Me pasa lo mismo que a vos. Soy Sandra Droé, gracias. Está bueno el mensaje porque... viene un poco de lo primero que hablábamos, que es, si sos chico, sos joven, probablemente te emocione más que si lo viviste y lo sentiste. Yo siento, podríamos hacer una encuesta, que hay como una brecha generacional grande. Sin duda. En las respuestas. Sin duda. Yo tengo... Y hay algo de saber que vos no lo vas a vivir, que esto decís, bueno, sí. Lo tomo. Es que yo le hice varias notas a Gustavo cuando trabajaba en CQC y... hay una que me mandaron la foto, la subió a la cuenta Cerati hace varios años. ¡Ay, lo vi! ¿Lo compartiste el otro día? Sí, después lo borré porque tenía miedo que se malinterprete y qué sé yo, pero... No. La foto ahí como el chabón me está... yo le estoy haciendo una pregunta, él me está mirando, no sé, como que hay una cosa de humanidad muy linda. Y yo cuando la compartí tenía que ver un poco con eso, con esa cosa de... esto es una persona. O sea, yo lo veía, es una persona, es un ídolo, pero no deja de ser un ser humano. Y, claro. Y todavía tengo esa distancia con la IA. No me niego, ya está entre nosotros. Ya llegó, ya fue. ¿Qué la última no irás más. Sí, pero no quiero que me revivan. No quiero que me los revivan. ¿A todos? ¿Verdad? No, ya está. Lo que me perdí, me lo perdí. Y tengo shows para ver en la tele y en YouTube. Y me emocionan igual, Yo creo que un show bien filmado te emociona igual, loco. Abrimos momento, ya está. ¿Querés cortar con una canción? Dale, igual que la gente siga mandándonos audios. 11-68-61-104-3, te escuchamos. Dicho todo esto, cambiemos de cortina. Dame una guitarra distorsionada, rock and rollera. Ah, ¿ahora venimos? Ya. Ah, así. Es así. Directo, porque está Harry Salvarrey. Y nuestro amigo Richard con nosotros. Bravo, chicos. Este aplauso es para ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, portal, te cortaste el pelo para venir. Qué lindo, me puse lindo. Sí, ¿qué, güey? Mirá la camiseta que estamos vistiendo en el día de hoy. Vos viste, estoy estreno. ¿Estás estreno? Contale a la gente que nos escucha y no nos ve que tengo puesto. Es la nueva camiseta suplente de la selección argentina. Sí. Que tiene unos firuletes medio psicodélicos que alguien se empepó antes de diseñarla. Bueno. Sí, y contale a la gente que es obituary. Tu camiseta. ¿Qué era el bloque de apreciación obituary hoy? Sí, está también nuestro amigo Richard que el año pasado vino como oyente a un concurso y... Se lo ganó, vino con nosotros sobre ICC y era músico, se toca la vida. ¿Cómo estás, Richard? Buenas, ¿cómo Hola. Andan? Qué gusto estar acá de vuelta, qué gusto verlos de vuelta a ustedes, la verdad, hermoso estar acá. ¿Cómo zafamos con Richard? Sí, ¿Cómo zafamos con Richard? Sí, sí, es una de las pocas veces en las que alguien gana un concurso en la radio y se lo merece. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No solo que se lo merece, es súper fan de la banda y además es un tipo normal y piola. Que sí. No es muy común que se junten los dos universos, ¿sabes? Sí, sí, gran halago. No bueno. Es tan común encontrarlo en esta época. Bien, exacto. Felicitaciones, Richard. Bueno, vamos en extinción. Qué alegría, Richard. Quiero que la gente opine el 6861-1043 sí. Sobre Easy Easy. Vamos a partir de un par de postulados y también a charlar entre nosotros a ver qué nos pasa con esto. Esto termina a las 3 de la mañana, ¿no? Sí, no, porque después viene Fermín Ugarte y demás. Hay mucho para decir. Yo avisé que me tomaba el día mañana, por sí, eso. Muy sí. Bien. Si hablamos de rock and roll puro y duro, es la banda más grande de todos los tiempos, ¿no? Sin lugar a duda. Pero claramente, o sea, me parece que si hablamos de hard rock, como vos decís, no sí. Hay... No hay sin igual. No hay nada a ese nivel. Bandas vigentes le compiten los Rolling Stones. Sí. Pero esto es como de rock más duro, si querés. Pero y que más cosas. Si vamos hablando de banda de rock más grande, ponele que tenemos que decir los Stones. Sí. Pero como dice el si es hard rock, sin duda. Sin duda, sin duda. Yo creo que no hay nada como AC/DC. Tengo la sensación de que vamos, lo que vamos a ver, Harry, vos fuiste, nosotros lo vimos el año pasado, este show, es la última, ¿no? No sé si ustedes piensan lo mismo, pero ya para entrar medio en el clima de lo que veníamos hablando de los avatares y todo eso, es una sensación de que puede llegar a ser la última gira de AC/DC, ¿no? Yo creo que sin duda, o sea, después de lo que vimos en Madrid, sí vimos una banda que dejó todo, una banda que estaba recontra nivel, obviamente... Son personas mucho más grandes, ya rozando los 80 años, pero yo creo que ya la energía está como empezando a disminuir, obviamente por cosas lógicas de la biología, edad, ¿no? De la edad. Claramente. Sí. Vos, Harry, ¿qué pensás? Yo estoy muy sesgado por mi experiencia del año pasado con Ozzy Osbourne y por haberme perdido el último show de Motorhead en Argentina, uh-huh. Con lo cual estoy siempre esperando que sea la última. Claro. O sea, vos lo viviste como la última. Yo hace bastante tiempo que las bandas grandes, sí. Las bandas de gente grande, no grandes de tamaño de la banda, digo, las bandas de gente grande las voy a ver como si fuera la última. Ok. Y trato de encararlas con esa actitud porque también me ayuda a valorar el momento y a no estar viendo un recital más. En el caso de AC/DC, yo creo que son una banda lo suficientemente profesional en esa industria del caos que tienen ellos, uh-huh. Para en el momento en el que sientan que está dando un poco de cosita, no hacerlo más. Sí, yo pienso lo mismo, porque... No siento que vayan a hacer una gira de lástima tipo Chuck Berry. No. Para aquel que no lo sabe, Chuck Berry después de muerto vino a la Argentina. Y no en forma de holograma. Exacto. Lo trajo a la familia y lo tiraron al escenario. El mayor acto de Family Exploitation que hemos visto. Sí, Chuck Biden. Está buena esa vara que mencionás. Por eso quizás tal vez es la última en la sensación de decir la última a este nivel y sonando así y performando de esta manera. Obviamente que hay algunas figuras que se desgastan, ¿no? O sea, el Brian Johnson que vimos hoy, que vimos el lunes, está mucho peor que el Brian Johnson que vimos en 2009. No, se está arrepintiendo de haber cantado como una ardilla en 1980. Probablemente. De hecho, está más parecido, si lo pensás, está más parecido a Bon Jordi. Scott. Ah. Está más parecido a Bon Scott que a Brian Johnson. Y claro, hay algo de algunos de los temas viejos de AC/DC que le quedan re bien con la voz que tiene ahora, pero se nota que está más castigado y que le cuesta un poco más. Angus no, Angus. No, impresionante. No, Angus tiene 15 años. Lo único que tiene son canas. No, sí. Angus, totalmente. La actitud es igual. No, se tira al piso. Que tiene cara de viejo cabrón, pero después sí, pero es como es un nene. AC/DC tiene dos etapas. Bon Scott y Brian Johnson, ¿no? A grandes rasgos. No vamos a contar a Dave Evans, el primero de cantante. No. Bueno, no juega en este partido. Capo Dave. No. Vino a perros el año pasado. Socio de Temperley. Socio de Temperley. Tiene internet y todo. Hay un quiebre en AC/DC que obviamente es la muerte de Bon Scott y sin embargo sacan su disco más importante. Después que se muere Bon Scott, algo completamente inesperado. Pero Bon Scott son 7 años, Brian Johnson son 46. Tremendo. ¿Por qué sigue siendo tan grande Bon Scott? Porque yo soy de Bon Scott. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo sigo siendo de Bon Scott. Por los discos. Porque porque la verdad, vamos a ser súper crudos y vamos a hacer de cuenta que no somos fans y que estamos hablando de una banda de rock normal. Sí. Los discos espectaculares con Brian Johnson son uno. Y después hay buenos discos, muy buenos discos. Pará. For Those Out to Rock me encanta, pero espectaculares estaba Kim Black. Para mí hay dos espectaculares. A ver qué dice Richard también. Quiero. Para mí hay dos discos espectaculares. Back in Black... Y el filo de las navajas. Y claramente. Para mí, The Razor's Edge. Para mí es un gran disco. Increíble. No lo pongo en espectacular. Me parece un gran disco, no lo pongo en espectacular. Pero con Bon Scott está High Voltage, está Power Age, está... Dirty Deeds también es un disco espectacular. Sí, está Jailbreak 74, esa cosa rara que es el Jailbreak 74. Ese EP medio raro, una cosa... Mi primer CD. Dirty Deeds y está Highway to Hell. Está... me sale Forza of the Rock, pero no, el otro, ¿cómo se llama? No, Forza of the Rock. No, Forza no, no, no, If You Want Blood, You Got It, el disco en vivo. Exactamente. Exacto. Es como, qué sé yo, si pongo disco contra disco... Te sigue gustando, pero para mí... Cabaret. A ver, Richard. No quiero generar una grieta, pero sí, sí, mí, sí, no, sí, generemos, sí, sí, generala. Brennan Johnson entra... Se muere Bon Scott en febrero del 80. Sí. Marzo lo entierran. Abril, Brennan Johnson entra en la banda. En 3 meses graban el disco... Y se convierte en uno de los discos más... importante de la historia. El segundo más vendido de toda la historia, seguro. Sí. Ni hablar. Y hablando como venían hablando de Soda Stereo y de los avatares, Brennan Johnson llega sin ser un avatar de Bon Scott, pero sí defendiendo ese legado, con una altura enorme. Sí, y sin imitarlo. Eso también es muy groso. Muy lejos de imitarlo. Es enorme Brennan Johnson, para mí es enorme. Sí, sí. Digo, lo que digo es que la discografía dice, sí es más fuerte... ¿Pero vos estás de acuerdo con Clemente? O sea, ¿tenés algún favorito? Y Bon Scott. Pero también porque Bon Scott es... ¿Richard? Y yo estoy... O sea, justamente por sostener ese legado y ese peso que tenía encima, yo me juego por Brennan Johnson. Y bueno, yo, pero solo para decir, mi favorito es Malcolm Young. No, no, no, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno, pero para... Bueno, Malcolm... Digo, mi favorito es Malcolm. Malcolm es Evans, lo queremos. Lo que, sí. Lo extrañamos a muchísimo, muchísimo a Malcolm. O sea, es Stevie Capo, tipo todo, pero mi favorito es Malcolm. La formación para mí es Highway to Hell y la número 2 es Back in Black. O sea... Sí. O Bon Scott, para mí esa es la formación, que es la formación más mítica. Yo creo que la muerte de Malcolm es lo que marca el final de la autopista al infierno, digamos, ¿no? Es lo que ya te dice, bueno, estamos llegando a Mar del Plata en algún momento. Un poco sí. Sí, un poco, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Quiero saber un poco su vínculo personal con esta banda también. ¿Vos tenés vínculo, Pauli, con ICC? No, la verdad que no tanto. No tenés mucho. No, fui a verlo con los chicos y me encantó y ahí me puse un poco más en pero tema. Te gustan los kits, esas cosas. ¿Pero qué te pasó? O sea, me interesa esto. Sí. O sea, no siendo una persona que tiene un vínculo emocional, que de chico escuchó, no sé para qué, nada. Y toda esa cuestión. Para nada, cero. ¿Qué te pasó con el show en vivo de ICC? No, el show me pareció impresionante. Me pareció impresionante. Piel de gallina total. El público, un desastre. Pero lo vimos en España. Y siento que eso es muy fundamental en un show de este tipo. Es clave. Pero me pareció increíble y agradezco haberlo visto, aunque yo no sea fanático. Si podés ir con el público argentino, yo te lo recomiendo recomiendo encarecidamente. Porque es otra cosa, sí, no tiene nada que ver. Esa sensación me dio. Digo, incluso si este show lo veo en Argentina, top de los shows que voy a ver en mi vida. Incluso con toda la paparruchada del campo VIP, igual sigue siendo inolvidable. Pensando en esto que yo te decía, que un show con un avatar, un holograma, pierde espontaneidad, el holograma nunca va a ver lo que está haciendo el público. Y eso para mí es re importante. Tenés razón. Historia con ACC, lo que preguntaba Pauli. Sí. Historia con ACC, historias personales. O sea. Porque, perdón, Harry, vos subiste una foto que me pareció muy emocionante el otro día, que fue como una especie de collage de este presente. Sí. ¿Y cómo fue? Yo en 2009, sí, que ya era fan de ACC, lo decido llevar a mi sobrino. Yo a mi sobrino, el hijo de mi hermano, le venía pasando discos cada tanto. Ok. Y algunas cosas le gustaban, de rock pesado, metal, etcétera. Siempre le había pasado más, tipo, en plan Iron Maiden, Judas Priest. Sí. Por algún motivo nunca se me había ocurrido pasarle discos de ACC. Sí. Porque para vos era blando, No, pues yo también llegué más tarde, posta. Sí. Yo empecé a escuchar ACDC cuando me empezó a gustar el blues, al revés. O sea, empecé a escuchar heavy metal más tradicional, Iron Maiden, Judas Priest. Después me empezó a gustar el blues y después me empezó a gustar ACDC. Excelente, sí. Y cuando viene en 2009, me agarra una cosa, es decir, como yo me había perdido Ballbreaker porque no era tan fan en ese momento. Sí. La gira de la yo primera. Yo fui a Ballbreaker, sí. Eso era increíble. Sí, pero creo que el de 2009, pero después hablamos del de 2009 particularmente, si quieren. Lo llevo a mi sobrino Teo a ese recital. Sí. ¿Él cuántos años tenía? Compramos las entradas, él tenía 12 o 13. Chiquitito. Primer show, seguro. Sí. Sí. Había ido a algunos conciertos con el padre, pero él me dice todo el tiempo, mi viejo se iba antes de los shows. No. Terrible, terrible. Abandonaba. No. Se iba a comprar puchos. Creo que había ido a ver a Kiss antes. Sí. Y lo llevo a ese recital y vamos al campo. Sí. Yo un poco cagado, la verdad. Obvio. Porque era un chico, y qué sé yo. Igual era un chico, pero aguerrido y era quilombero. Le gustaba agarrarse a piña. ¿Qué le pasó en ese show? Y se volvió loco, se volvió completamente loco. Se enamoró de ACDC, se enamoró de ir a recitales. Y a partir de ahí empezamos a ir mucho a show juntos. Fuimos a Iron Maiden, a Judas Priest, a Black Sabbath. Fuimos a ver un montón de Metallica. Fuimos a ver un montón de bandas juntas, más chicas también. Y quedó como esa cosa de bueno, nos gusta ir a recitales juntos. Pero bueno, ahí diste un tocaste una tecla que para mí es importante. Quiero preguntarles, yo tengo la sensación, yo estaba de viaje con CQC, 2009 no pude verlo. Es medio como una definición también de la vida, era Era lo de AC/DC, eran las bandas eternas de Spinetta, ¿no? Ese claro, mismo día. Totalmente. Yo soy de AC/DC, no te voy a mentir. Con respecto a eso, hubiera ido a ver AC/DC. Yo tengo la sensación que es el mejor show de rock and roll que sucedió alguna vez en la historia en cualquier parte del mundo. El de Argentina en River. No sé si pensaron eso alguna vez, pero no creo que nada haya sido a ese nivel jamás. Cientos de veces lo pensé. O sea, he visto muchísimas bandas en muchísimos ambientes, muchísimos lugares. Tuve la suerte, bueno, de ver AC/DC afuera, a otras bandas afuera también. Pero yo creo que en ese momento, al menos yo no me di cuenta, ¿no? Pero pasado el tiempo, cuando tuve conciencia de lo que vivimos esos tres días, ahí sí me di cuenta, che, esto no es algo común. No. De hecho, la primera fecha, un amigo consiguió entradas para platea. Entonces, no vi la banda. Directamente era mi primera vez viendo AC/DC, pero no vi la banda. Directamente vi la gente, porque ver a 90.000 personas saltando al unísono en perfecta sincronía me pareció increíble. Durante todo el show, Durante todo el show. O sea, fueron casi dos horas donde la gente no paró. Yo también lo vi de platea alta la primera vez, y de la segunda fecha, que fue la que fui con mi sonido, fui al campo. Claro, yo hice exactamente el mismo camino. Mira, ahí lo estamos viendo un poquito. Encima esto es con Thunderstruck, es el primer tema de DC que escuché en mi vida. Grabado el DVD también lo hace. Sí. Yo la verdad que no lo había pensado esto hasta que lo dijiste vos recién. Sí, era tremendo. El mejor show que jamás había sucedido. Acá lo que posible. Estamos viendo el video es cuando... No se condice con lo que estamos escuchando. Estamos escuchando Thunderstruck, y esto es cuando hace Highway to Hell. Sí. Exactamente. Para mí, todas las imágenes de cuando la gente... Usó mucho más austero el de ahora. Mira, escuchemos esto que viene ahora. Escuchemos este momento. Lo que pasa con la gente. No hay nada, no hay nada, no sé. Esto, no hay forma de reproducirlo. No. No, ni va a haber tampoco. No. O sea, una banda puede generar esto durante un tema. Sí. No puede generar esto durante un tema. No se puede. Salvo AC/DC. Salvo AC/DC. Salvo AC/DC. ¿Qué onda AC/DC como músicos? Porque ninguno es el genio máximo, pero a la vez... No sé, tuvo el mejor guitarrista rítmico de la historia. Totalmente de acuerdo. Un gran guitarrista de rock and roll y blues, que es Angus. Pero yo te voy a decir, en defensa de ellos, que para mí el arte de la simpleza es algo que no valoramos lo suficiente. Exacto, sí. El tener un estilo propio, o sea, uno puede tocar muchísimas notas por minuto, puede tocar un montón de estilos, pero tener una característica propia, que vos escuches una guitarra, escuches una voz, una batería, y que te des cuenta, no, es esta banda, eso es lo más complicado. Sí, para mí hay algo de la no traición a lo que ellos son y a lo que ellos saben hacer, que está desde el principio. No quiero dejar de lado tampoco al hermano que no toca, a George, sí. Que es el productor de los primeros discos, claro. Y un poco el que es el que le enseñó a tocar la guitarra a Angus y a Malcolm. Y el artífice un poco del sonido también de AC/DC. Sí. Y es el artífice del producto totalmente, más allá que después dejó de ser productor, siempre estuvo involucrado con ellos. Y siento que toda esa familia, esa mezcla entre el sonido australiano y el origen escocés sí, picante sí. De Glasgow, hay algo de nunca haber querido ser pretenciosos, de nunca haber querido simular algo que no son. Es la banda más genuina que existe. De hecho, ya no me acuerdo quién es el que los bardeó alguna vez, que dijo, tienen 13 discos iguales, y algo dijo, me ofende, son 14. Eso me parece glorioso. Es maravilloso. Me parece glorioso. Han sobrevivido sin hacer demasiadas notas, sin hacer movida de prensa, sin hacer gilada. No sabés mucho de las vidas de ellos, no tenés ni idea si están casados, si no están casados. Viven en países diferentes todos. No tenés ni idea de cómo son, no sabés a quién votan, no sabés qué piensan de nada. O sea, lo único que sabés es que le gustan las minas, le gustan los autos, le gustan el rock and roll. Sí, sí. Y, está. Boludo, los prostíbulos, ¿viste? Todas las letras. Y con eso alcanza. Sí, todas las letras son de eso. Todas las letras son tenía buen culo. Y a Bon Scott el escabio. No, Bon Scott por demás. Joda, no tienen historial de drogas demasiado duras, les gusta escabiar, les gusta agarrarse a piñas, le gusta las minas y le gustan los autos. La cosa sana, Pauli. La cosa sana. Ella está. ¿Sabés qué? Me acuerdo cuando los vi, de un poco va en línea de lo que hablabas vos, Harry, antes, que es como esa conciencia total en el presente. Porque, viste, a veces uno vive mucho con nostalgia, tiempo después te das cuenta un poco de lo que viviste. Y me acuerdo de sentir en ese momento diciendo, estoy en este momento completamente consciente de que estoy viendo una de las bandas más increíbles de rock del mundo, de la historia probablemente, y yo tengo la suerte de estar viéndolos. Ahora me estoy dando cuenta de eso. ¿Qué te pasó ahora cuando volviste a verlos? No sé si fue tu segunda vez, el lunes. Sí, creo que sos el único de la mesa que ya fue al show. Es la tercera, en realidad, o sea, fui dos veces la vez anterior. Tercera. Y esta fue la tercera. Sentí que hay algo muy... No es una banda de hype. O sea, no había nadie, pero no había una persona en ese recital que estuviera ahí porque quedaba bien ir. Que sí pasó, por ejemplo, con Oasis. Ponele, aguante la vida, aguante loco. Oasis. Buenísima banda, Oasis. Coldplay, pero había, Coldplay en mascareta, digo, pero Oasis es una banda que tiene todo lo papiro para decir como, che, otros que nunca se traicionaron, que siempre hicieron lo que quisieron. Hay algo de personalidad incluso que los podés hermanar. Podés trazar un paralelo. Sí, sí. No era un show de influencers. Sin embargo, fue un show en el que un montón de gente fue porque quedaba bien ir y porque había que mostrar el videito que tuviste con la remerita de la marca de las tres tiras, no sé cuál será. Digo, sí. Pero... Y había algo de moda en ir a ver Oasis, más allá de que había un montón de fans genuinos. No quiero bajarle precio a eso porque es una bandaza. Yo siento que el otro día en ICC no había ni una persona que fuera ahí para simular o para aparentar o para decirle a alguien al día siguiente que había ido a ver a ICC o para publicar un videito en Instagram. Siento que todo lo que estábamos ahí estábamos para lo mismo. Me está mostrando un poquito de pogo de el otro día. Ah, esto es de lunes. Claro, la gente está muy contenta. No, estuvo divertido. Yo me caí a piña, estuvo divertidísimo. Es que estuvo divertidísimo. Lo más grande que hay. Sí, lo más grande que hay. Y aparte esta vez fui con mi sobrino más grande. Vamos al pogo. Por eso rehicimos la foto. Fuimos con un muchacho un poco más crecido, entonces ya no ningún miedo de nada. Fue muy divertido. Dos horas y pico, casi tres, ¿no? Sí, dos horas y monedas. Pasa que el solo de... Let There Be Rock duró 20 minutos, ¿no? 20 minutos. Es verdad. O sea, y no querías que se termine. A mí en general los solos me aburren en los shows. Los solos de cualquier cosa me aburren. Un ratito está todo bien, después me aburre. Este no quería que se terminara nunca. No, para nada. Yo creo igual que es medio funcional el show como para darle un respirito a Brian Johnson. Como para. Bueno, 8 años tiene Brian Johnson. Increíble. Sí, sí. Increíble. Quiero preguntarte, Richard, porque la lista es la misma en todos lados. ¿Qué te pasó cuando lo vimos en España y viste que abrían con un tema de Bon Scott, mega clásico, de los que no te imaginas que lo van a tocar, como Si Quieres Sangre la conseguiste? Y yo creo que cuando arrancó con ese tema, dije, bueno, esto va a ser importante. O sea, esto no es joda. O sea, los tipos están dispuestos a agarraron toda la discografía, repasaron todo de pe a pa, de punta a punta, y dijeron... Por eso yo también lo sentí como una despedida. Boludo, o sea, tocaron Sin City. Hermoso. Tocan Sin City. Tocaron Jailbreak. Juego loco. Jailbreak es... Jailbreak... Si alguien quiere entrar o quiere ver una parte rara de AC/DC, puede buscar 74 Jailbreak, que es un EP de 5 canciones que tiene hasta un tema que es un poco disco. Que es Soul Stripper. Sí. Y que tiene School Days, por ejemplo, el de los Simpsons. Que hacía Chuck Berry. Totalmente. Tiene muy buen... Baby, Please Don't Go. Tiene también... Sí, estamos ante un momento medio como bisagra, porque AC/DC está en una gira de despedida. Me gustó eso del no hay hype, no hay inflador alrededor de AC/DC. No, hay, obviamente que después en redes sociales vos ves debate medio más careta, menos careta. No sé, a mí, la verdad que honestamente no me metí mucho, no me importa. Mi sensación es que compartí un momento de extrema comunión con un montón de personas muy emocionadas, muy excitadas y con el corazón en la mano. Algo que vi, el otro día vi un tuit de alguien que me cae bien y lo respeto y que escuchó este programa varias veces, que es Tartu, a quien le mando un abrazo grande. Yo no. Bueno, no importa, no sé. Vas a querer contestar vos primero. No, ya lo vi el tweet. Ah, ya lo viste el tweet. Sí, claro. Que dijo AC/DC y Aerosmith son bandas de rock para la gente que no le gusta el rock. Yo no discuto en Twitter ya, pero me pareció el rock existe gracias a AC/DC, casi. Como no, si te gusta el rock es por AC/DC. No hay forma de que. Si borras AC/DC de la ecuación rock, no te queda nada. ¿Y por qué puso eso? Para joder. Yo no discuto con verificados porque no quiero que cobren por mi catarsis. Ah, bueno, eso, pero Tartu lo conocés, qué sé yo. No tanto, y ahora menos gánate. No me gusta el baiteo al pedo, no. Claro. Me parece una boludez. Y sobre todo, entiendo que hay algo tentador en meterte con algo que emociona a un montón de gente. No me parece que sea muy capo por meterte con algo que emociona no, a un montón no, de gente. No, yo no dije que sea capo por eso, simplemente lo traje a la mesa. Él debe pensar que es, no sé, yo no, no me sí. parece. Sí, no, es un buen bait. Un distinto. Es un buen bait, en la era del bait. Sí, sí. Contradiciendo un poquito lo que dice Tartu, o sea, para mí Decidís es una banda, de hecho, cuando los vas a ver, donde no hay clase social. O sea, desde la clase social más baja, del tipo que junta el mango, el pesito a pesito para comprar una entrada, hasta el tipo que está sobrado, están todos en el mismo lugar, haciendo exactamente lo mismo. Y eso es, no se ve mucho. Es verdad. Para mí tiene mucho que ver con que no sabes nada tampoco de la vida de ellos, con que ellos son austeros. Totalmente. Con que no andan mostrándose ni en autocaro, ni en mansión, ni nada raro. Como tienen una vida bastante austera y tranquila. Y la banda fue históricamente de clase obrera. O sea, es una banda que creció tocando en pubs para laburantes. ¿Y qué onda la edad del público? Yo me acuerdo que en Madrid, por lo menos, me llamó mucho la atención que eran bastante familiar. ¿Te acordás que lo habíamos mencionado? Incluso familiar. Como mucho más varón que mujeres, pero mucho padre con hijos, y había estaba como esa lógica muy familiar acá. ¿Sienten lo mismo? Sí, también, sí. Sí, de recontra. Hecho, bueno, yo todavía estas no fui, pero el 99, todavía no tengo entrada. La búsqueda. Miedo. Ahí. Pero algo te deseo lo mejor, hermano. No, siempre se liberan un día antes, siempre se libera un algo día. Siempre algo pasa. Siempre, algo siempre, sí, sí. Algo siempre aparece. Y aparte, al no ir influencers es más fácil. Sí, verdad, sí, sí, un poquito sí, más de lugar ahí. No, igual sí, recontra familiar, sí. O sea, de todas las edades. Y siempre es divertido ver a los padres con los chicos. Los chicos es hermoso, es muy lindo. ACC es una. Yo es una banda que empecé a escuchar en cassette y después me pasé el CD. Nunca. Me pasó algo, esto me pasaba con todas las bandas que escuchaba en cassette. No sabía lo que decían, no entendía. Me pasaba con Pearl Jam, con Nirvana. Nunca quise saber lo que dicen las letras. Sé algunas, porque es medio inevitable ya cuando sos más grande. Y entendés. Pero tampoco se entiende un montón, ¿eh? No se entiende mucho. O sea, ni con Bon Scott se entiende. Por eso, o sea. Bon Scott, ves las entrevistas y dices, uy, no, nada. Yo sé inglés y no entiendo una goma. No se entiende una goma. No sé. ¿Forma parte del encanto estar cantando sin saber una goma lo que están diciendo también? Porque para mí es maravilloso estar diciendo algo. Sí, yo me acuerdo la primera vez que fui a ver a Die Toten Hosen en el Luna Park. No los había visto nunca antes. Todo en alemán. Tocaron con Violadores de Soporte y después tocaron. Y me sorprendió mucho. Yo no conocía la mayoría de los temas. O sea, fui a ver qué onda. Y me sorprendió que la gente cantaba las letras en alemán como de pe a pa, enteras. Y era como, ¿qué carajo está cantando? Bueno, a mí pasó la primera vez también con los Hosen en el Luna Park. Yo no entendía nada. Después estoy un poquito de alemán. De hecho, tengo un tatuaje de los Hosen por ahí dando vuelta. Por ahí dando vuelta se marca todo el pecho el chabón. más o menos, está por el pecho. Es que las palabras en el son largas. Sí. Pero, y de hecho me pasa con bandas anglosajonas. O sea, yo estoy inglés muchos años de mi vida, pero apago el switch. Sí. Claro. Ahí va. No sé si quiero saber. Flicos de switch. Exactamente. De switch. A veces es mejor no entenderlo. Ahora, tengo una anécdota que tengo un amigo que una vez en España tocaba Napalm Death. Hermoso. Una banda muy extrema. Y mi amigo se subió a cantar unos temas porque había un problema con el cantante y subió a cantar unos temas. Y yo le dije, ¿y las letras? No. ¿Cómo se está? Ni adentro. Ni Barney la sabe, no pasa nada. Sí, sí, todo bien. Ya fue. Ya fue. Está bueno eso. A mí me gusta eso. No te sabes la letra, cantala igual. Y un día te enterás que dice Living Easy, pero para mí era Never Easy. Yo qué sé. Never Easy. Thunderstruck, no sé lo que dice. Marrascout, viste, no, después entendí. Ahora ya sé lo que dice y estoy arrepentido de haber averiguado lo que decía. Yo qué sé. No sé. No, pero está lindo entregarse un poco a eso de que sucede la adrenalina, de no pensar directamente. Es que pasa por otro lado. Sentir. Exactamente, pasa por otro lado. Igual hay algunas lindas, te digo. Yo de vuelta tampoco sé muchas, pero. Raidon es hermosa. Raidon es preciosa. Lo más parecido a una balada. It's a Long Way to the Top. Es una letraza. Es una letraza. It's a Long Way to the Top, que es un tema que es el único tema de Bon Scott que nunca cantó Brian Johnson porque quedó demasiado identificado con Bon Scott. Sí. Sí, sí, en este show no lo están haciendo. Durante muchos años, por lo que tengo entendido, nunca lo quiso hacer. No, me parece que no. Porque está demasiado. Esto es para escuchar con auriculares, porque entra una guitarra uno. Exactamente, muy paneado, L&R. Me encanta. Después, otra cosa que pasa con AC/DC es que si tenés escuchadas muchas bandas de rock and roll, empezás a reconocer, tipo, che, estos los ratones. Che, esto. Ah, total. Sí, esto en riff. Todos lados. Todos. O sea, hay algo de AC/DC en cada banda de rock and la roll. La mitad de los temas de riff sonaron el otro día. Obvio. Bueno, sonando ahora. De hecho, riff se llamaba riff por riff raff. Exactamente. Tocan riff raff. Sí, tocan riff raff. ¿Cómo no quererlos? Papo dijo alguna vez: Fito Páez no es rock. ¿Por qué? Porque el rock se parece a AC/DC. Fito Páez se parece a AC/DC. No. Entonces no es rock. La refe. Esas frases, viste, que son cualquiera. Son cualquiera. Pero igual está bien. No sé. Papo y el Diego tienen alguna cosa en común, que es que hay un montón de frases que si te pones a desgranarlas no tienen sentido. Sí. Lastima a nadie. Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Deja de meter lástima. Pero, bueno. Pero la compras por la forma en la que están enunciadas. Igual que las letras de DC. Richard, ¿conociste gente por esta banda, vos como fan? No directamente como, okay, como fan, pero sí está la hermanada de cuando vas a ver el lindo show que eso. Te abrazás con un tipo que no tenés idea quién es. Uh-huh. Y te mirás a los ojos y hay una conexión ahí como somos, hay algo que nos hermana acá. Sí, totalmente. Y después esos mismos tipos salen en la calle y ya se desconocen, ¿viste? Pero en totalmente. Ese mismo universo... Fútbol, más o menos, la cancha, más o menos, es la cancha, más o menos, total. Algo es totalmente irracional total. Que pasa en esos momentos. Es bárbaro. Lo mirás y decís, no tengo idea si este tipo me caería bien o no, pero mal tipo no es. No, porque... porque si no, no estaría acá. Está cantando este temazo, hermano. Si no, no estaríamos saltando abrazados a lo bonito. Digo, sí. Mal tipo no debe ser. No, igual no importa. No importa. No igual importa. No importa. Es como no que pasa ese filtro, ¿viste? No, pero para mí está como esa certeza, y de vuelta irracional, de que no cago a nadie. Estoy seguro que no cago a nadie. ACDC, el cine. ACDC, el cine. Algunas cositas de ACDC, el cine. Estaba pensando en Who Made Who, de La Rebelión de las Máquinas, película dirigida por Stephen King, que me parece que es un tema muy lindo y es hasta emotivo, Who Made Who. Es hermoso, Juan. Y después es Big Gun. No como canción. Big Gun es tremendo. Hermoso. Big Gun, ¿qué querrá decir? Big Gun, tremendo tema también. Después tremendo. Está Iron Man. En Iron Man, sí, también. Que era War Machine, ¿era? El que está en... Y Shoot to Thrill. Y Shoot to Thrill. Sí. Ese te suena también. Ese me suena. Y Shoot to Thrill. Sí. Ahí viene Mario. No era cine, pero... Sí, desde Buenos Aires. Capital. O sea, no me acuerdo. Esto es... Qué temático. O sea, eso sí me pasaba el otro día en el show. Que es. No son tantas las bandas que. También que es cierto que lo tenemos muy escuchado. Pero que suena una nota. Claro. Tipo, y ya. Es como te pasa con Hard Day's Night de los Beatles. ¿Viste? Escuchás el acorde solo y ya alcanza. Ya, ya sabes qué viene después. Sí. Y de hecho, las bandas que hacen ese recurso medio que te complica la vida porque. Sí. Estás esperando que empiece el otro tema. Sí. Casi todos los temas que los arrancaba Malcolm. Digo, casi todos los temas. Escuchás una notita y ya sabes. Ya sabes. Ya sabes. Sí. Y no importa si es de los 70, de los 90, de hace dos años. No importa. ¿Por qué? Bueno. Porque se dice. Ahí tenés la genialidad de. ¿Cómo se dice? De Thunderstruck. Que es como decís. Es el distinto. ¿En qué cabeza entró esto? Es el distinto. Ese riff distinto. Que es como. Este tipo está loco, es un enfermo mental. ¿Cómo hace esto? Sí. Perdón, me olvidé, en películas ACDC. ACDC. Película de la Iglesia. De seguro. Sí, tremendo. Comedia, si le gusta comedia rockera, son de dos metas. Comedia. Uno de ellos es Santiago Segura. Sí, ACDC, así como suena, como Emilio dice. Exactamente. Que los españoles le dicen ACDC. No, me hace miedo. Es verdad, le decían ACDC allá en Madrid. Me hiciste acordar, Harry. Ustedes entiendo que claramente son todos muy fanáticos, pero para gente que nos está escuchando y quizás todavía no se ha como metido de lleno en este mundo, ¿qué recomiendan ver como primer material? ¿A qué le doy play en YouTube? Live a River Play. Live a River Play, ¿no? Corta, ¿no? 2009, sí. no hay chance. Si querés, o sea, de temas como Highway to Hell. O sea, si querés arrancar, exactamente. Sí. Por canciones, como... Highway to Hell. O sí, Thunderstruck en vivo también. O Thunderstruck en vivo. Pasa que dejan Thunderstruck en vivo, que es un poco más metalera. Yo siento que las más rockeras son como más... Más accesibles. No sé, tampoco, ¿no? Todas suman. El DVD es entero. Entero. Es espectacular. No tiene desperdicio. Y si vas en una ruta, auto, puk... Cualquiera. Cualquiera de toda la discografía. Buscándote. No sé. Yo me busqué un millón de veces. Y tenía un amigo que una vez encontró uno parecido a mí y me lo mandé y yo me reilusioné y no era yo. Qué bueno encontrarte en un. Uy, qué increíble. Tengo un amigo que está. Muy bueno. Mi amigo Mariano, excelente. Le mando un beso, está. Muy bueno. ¿Sabes qué? Me gusta que mucha gente que la enfocan está tirando bien las letras. Eso es muy groso. Y encima, no había, no había celulares. Mejor todavía. No, eso es nada. Épico. Eso es verdad, no había pensado. No, a mí me pasa mucho mirando. Últimamente miro muchos shows en vivo en YouTube y los que no tienen celular, qué placer. Ves a la gente siendo completamente consciente de lo que está pasando. Es verdad eso, que en 2009 no tenías a todo el mundo filmando. Y no aparece ningún boludo diciendo Livini grabándose a sí mismo mientras están tocando el mejor tema. No, maestro, al otro lado se filma si querés. Sí, apunta a la banda, loco, no sos tan importante. Nadie te quiere ver. No te creas tan importante. Qué bronca. Bueno, nos queda este viernes y este martes, 6 y DC. ¿Viernes, este viernes y el martes que viene? Allí estaremos. Sí. ¿Eh? Bien. Entiendo que el setlist es siempre el mismo, ¿no? O sea, fue el mismo España. Sí, es siempre el mismo. Sí, sí, arranca con uno y termina siempre. Bueno, igual siempre termina con la mía, que es For Those About to Rock. For Those About to Rock. Con los cañones. Sí. Che, vamos a cerrar con Stiff Upper Lip porque Marto es fanático de Stiff Upper Lip. ¿Y por qué la tocaron? Y por temas. Me sorprendió esa no me la esperaba. Sí, gracias Harry, gracias Richard. Gracias por compartir. Gracias por invitarme. Gracias. Vamos todavía a poner Stiff Upper Lip. Well, I was out on a drive on a bit of a trip, looking for thrills to get me some kicks. Now I want you ladies, I shoot from the hip. I was born with a stiff upper lip. Looking down. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Mis primeros años fueron con tu abrazo. Las tres niñas quiero yo. Nueva Las tres niñas primeros años. Para toda la vida. Alimento lácteo fortificado con vitaminas A, D3, C y minerales. Calcio, fósforo, zinc, yodo y selenio. Libre de gluten. Dale vida a tu jardín con Vivero de Colores. Encontrá plantas, flores y grama bayana para que tu casa se vea más linda que nunca. Calidad, naturaleza y los mejores precios. Seguilos en Instagram, @ Vivero de Colores. Vivero de Colores, donde tu jardín empieza a florecer. Urbana Play FM.

¿Se acuerdan de ese video hace mil años de Juancito, el de Me Gusta el Arte? Sí, por supuesto, me gusta. Yo era él. Pero igual, ¿eh? Okay. Era él. Entonces yo hacía de todo, multidisciplinario, hice teatro, dibujo, no sé qué, entre esas cosas, música, pero muy como una cosa periférica, qué sé yo, intereses artísticos, pero no se terminaba de entender bien qué. Y tuve la suerte de que mi padrino me llevara a ver ACDC en River en 2009. ¿Vos cuántos años tenías? Creo que 12, ponele. ¿Chiquito? Sí, 12, 13. No, muy nena. Y mi padrino se ocupó, me puso en sus hombros, nos acercamos un poco más al escenario. Estábamos justo al lado de la pasarela. Y no sé si fue el final del show, no sé si fue For Those About To Rock. No el sé último si, tema. No sé si es, no, porque ese es el de los cañones, ¿no? Sí. No, es otro. Es el que el chabón iba y se subió a la plataforma. Entonces me quedó... En Highway to Hell quizás lo tuviste cerca. Puede que sea Highway to Hell. Y entonces me quedó la plataforma ahí. Y yo, un niñito, acá, con un cerebro muy hiperestimulado. Y lo vi a este señor raro de pollera hacer un solo, un volumen demencial. Y salir como medio volando. Y te juro, boludo, ese fue el momento que lo vi a ese chabón y dije... Eso, a eso me quiero dedicar. O sea, quiero que ese sea mi trabajo. Y bueno, más o menos fue por ahí, pero desde ese día no hice otra cosa de música. Todo lo demás pasó a chuparme un huevo. Mirá. Fue por ese show. Grosísimo, me muy encanta. Loco. Qué casualidad, porque no sabíamos ese dato tuyo. Increíble. Es que no hay mucho el Physique du Rôle de fan de ACDC, pero... Physique du Rôle, ¿quién es lo da? Es que no tiene, tal y cual. Y a mí me sacás esta remera tampoco. Sí. Hay un Physique du Rôle de ACDC igual. Que es un chabón de más de 50 años. Chabón más 45, por ahí sí. De mi contextura física. Sí. Lo que se dice de un gordo rock. Pelado de pelo largo. Uy, terrible. Pelado de pelo largo. Pelado de pelo largo es impresionante. Impresionante. Sí. Yo siento que es más de White Snake igual. Sí. Pelado de pelo largo, ubicás, es más de ese tipo de banda. Me gusta porque viste un chabón, cuando viste el show, veías a Angus, que Angus es, medía lo mismo que medías vos a los 12, pues es de mi equipo. Es de los chiquitos, es chiquito. Es petacón, lo que se dice, ¿no? Sí, yo lo, mirá, lo amo también, boludo. Por eso. Porque... Y a partir de ahí... No hice otra cosa que música en mi vida. Nunca más. O sea, sí, hice de todo, me mudé solo acá a Buenos Aires a los 18 años, trabajé de plomo, trabajé de asistente de producción. De hecho, al principio era asistente de plomo, o sea, asistía al chabón que soy. Y lo hacía mal, eso es lo peor. Me quedaba dormido. ¿Qué hace un asistente de plomo? No sé, había un chabón que era el plomo de la banda y yo le daba una mano y el chabón tipo, sí, guachín, sos un copado, dale. ¿Plomo sería el técnico? Sí, sí, la persona que arma el escenario, que arma, que carga, que descarga. Una vez, esto no lo debe ser ni ella, no porque lo voy a contar al aire, pero ya está, no me importa. Sí. Una vez le asistí para un show de Frankel, creo que fue solista. La guitarrista en ese momento era Lucy Patané. Sí. Y le tiré al piso una guitarra barítona, una Fender así, ¡pla! Y encima en un teatro de madera en San Isidro, sonó como un escopetazo. Era muy malo yo trabajando de plomo. Me echaron de todos lados, pero igual Emi, capo, gracias, les mando un abrazo. Pero bueno, hice de todo, pero siempre en relación a la música, digamos. No, y qué bárbaro, como cuando no es al punto tal de que te van rajando hasta que sí, bueno, a ver, producir. Sí, ¿será la producción lo mío? Te juro, sí, fue toda una escalada muy, muy gradual. De hecho, como te digo, para mí, como esa... No es que yo lo vi a Angus Young y dije, uy, boludo, voy a ser productor musical. Claro. No, fue como consecuencia. Yo quería ser un rockstar y hacer rock, supongo. ¿Y cuándo entendiste que ser productor podía estar bueno? Porque en líneas generales, cuando uno tiene la fantasía, lo que quiere es... Hace un año. Todavía no lo veo. Cuando me pagaron por primera vez, más o menos bien. Cuando me agarraron. No, fue como... Lo que pasa es que yo crecí en Chascomús. Y muchas de las cosas que terminé haciendo fueron porque no tenía los recursos para hacer otras cosas. Entonces, no había estudios de grabación ni salas de ensayo. Entonces... Una vez conecté una pedalera, una Zoom, tipo una pedalera bastante berreta que tenía. Encontré como atrás que tenía un cable como el de la impresora de mi casa. Le saqué el cable a la impresora, se lo puse a la Zoom, lo enchufé a la compu y de repente fue como, ok, esto entra y saca sonido. Ah. Entonces ahí empecé a hablar con el Audacity, después descubrí el FL Studio, no sé qué, descubrí que se podía grabar con una cosa que tenía en mi casa. Lo mismo con la producción de shows, que es algo que trabajé mucho tiempo. En Chascomús no había lugares para tocar. Entonces con las bandas que yo tenía allá... Yo alquilaba clubes de barrio, armaba escenarios con cajones de birra y organizaba shows. Ah. Y después terminé trabajando de eso. No, me parece increíble esta historia. Todo esto me parece buenísimo. Es como todo un gran golpe de mucho orto, pero también de no tener, por no tener los recursos, hacer las cosas que terminé haciendo. Más que orto, siento, se me ocurre la palabra curiosidad. Sí, un montón. Eso, como sí. De, uy, esto sí. Enchufa esto, entonces a ver, enchufemos estos dos cables, pongamos sí. Estas dos cosas, como una sí. Cosa más de ingenio, a ver, ¿no? Si esto me da una patada. No, es, sí. Claro, yo lo que estoy pensando es, te vas a electrocutar, te vas me a... Me electrocuté varias veces, sí. ¿Sí? ¿En serio? No, me morí, pero hey. ¿Te asustaste alguna sí. Vez? Sí. O sea, medio así como ingeniando en tu casa, probando, haciendo sí. Experimentos. Sí, 100%. 100%. Sí. Es increíble. ¿Y cuándo se pone más profesional? ¿Cuándo? Y cuando hacemos el primer disco con Dylan, me parece. O sea, yo venía haciendo música hace bastante y venía también ya en producción de shows y festivales y... Más en trabajo de campo, ¿viste? De producción. Pero y bueno, tenía una sala de ensayo en una casa que le íbamos en Paternal con unos amigos. Éramos, creo que 5 en esa casa. Fumamos porro todo el día y teníamos una sala de ensayo y teníamos un lugar donde se podía hacer ruido, que era la gloria. En el momento logró acceder a una placa de sonido, una Focusrite, y me prestaron un micrófono. Más o menos al mismo tiempo yo empiezo a trabajar con los chicos de Bohemian Group, que me llaman porque yo era el único que más o menos sabía... Llevar una planilla, organizar una combi, conectar un micrófono. Okay. Y nos conocimos por mi primera banda, que es Tony Houston, que ahora volvimos, de hecho. Sí. A Andy le gustaba la banda, porque era amigo de un taca, taca, no sé cómo nos conocía. Nos conocimos en la casa de Kevin, quien era ahora mi manager, todo muy... Un loco. Círculo, rarísimo. Y entonces empiezo a trabajar con ellos. Y claro, yo era el único que tenía una placa y un micrófono. Y era como, bueno, vamos a grabar a tu casa. Dale. Claro, el dueño de la pelota, ese, pero. Sí, pero a la vez jugabas bien. Literal. De una forma rarísima. Yo no sé si jugaba bien, pero la pelota estaba ahí. Y en un momento, nada, empiezo a trabajar algunas cosas, a darle la mano, una mano a los chicos con algunas cosas de música, también a meter algunas opiniones y para ayudar a pensar un par de cosas. Y ahí, pandemia, o antes de la pandemia, cae Dilo, me dice, che, quiero hacer un disco que se llama Postmortem. Dale. Y ahí se puso más serio, y se puso serio muy rápido. Muy rápido, y fue muy raro. A ver, contá esa transición. Y fue rarísimo, pensá que, yo esto creo que lo conté varias veces, pero cuando salió Postmortem, ya Dilón venía como, bueno, con una, llevaba a su gente, tenía su hype. Pero bueno, salimos a la venta con dos teatros Vorterix y... Yo estaba yendo, me acuerdo, a la playa con mi viejo y uno de los perros de mis viejos atrás, no me olvido más, boludo. Paramos en una estación de servicio en Dolores, yo ahí justo agarro señal. Y claro, había salido a la venta el show a mitad de camino, ponele, entre Chascomús y Dolores salió a la venta. Y el show se había agotado en, no sé si media hora o menos. Y todo el grupo era mensajes entrándome con delay, tipo, choclos de mensajes... No puede ser, se cayó la página, la reconcha de su madre, no sé qué. Hasta que en un momento, cuando paro en Dolores con mi viejo, vino mensajes como, no, se agotó así de rápido, vamos a hacer dos más. Wow. O sea, no fue un error, como esto realmente pasó, ¿viste? Entonces imagínate como lo que fue para nosotros que no sabíamos cambiar las medias, boludo. Sí, pero pará, de Postmortem se sabe, quizás no... Te avergüenza, ¿no? Se sabe que es un disco que está re bien producido y que es un disco que, si haces como disgregás las capas y lo vas sacando, tiene 2 millones de cosas, ¿no? Es un disco que es una pavada. Mm. ¿Cómo fue ese proceso? Larguísimo. Fue muy largo. Fue muy largo, eso es lo que tiene. Éramos 3, más Dylan. Todos haciendo cosas diferentes, todos conociéndonos. Ese disco lo empezamos en... dejar de pensar. Creo que antes de diciembre de 2019, o sea... No, mentira, diciembre de 2020, ya era pandemia. Claro, la propuesta fue en pandemia, de hecho. Ya había algunas canciones dando vueltas, otras quedaron afuera. Hubo mucho trabajo de componer, de hacer, de deshacer. Y un poco la idea... Dylan, cuando tenía esta idea de que él no quería ser un artista de trap, así como que... De hecho, nos hicimos amigos en parte porque los dos... O sea, nos gustaba mucho Tyler, The Creator, Odd Future, este tipo de como... Sí. Corriente más alternativa del hip hop. Él también es muy estudioso del hip hop más clásico, ¿viste? Entonces siempre había dando vueltas un olorcito más a instrumentación. Y de hecho, en ese primer disco creo que es el componente que... El condimento que yo más sumé, digamos, que es la cosa más tocada. Y después, bueno, de vuelta, siempre mucha como psicodelia, mucho acceso al delirio, ¿viste? Como, no sé, en el primer disco, en el momento fuimos a Sonorámica, que es un estudio en Mina Clavero, en Córdoba, en Nueva de la Sierra. Y de repente, no sé, había un bajo de 5 cuerdas. Yo en mi puta vida había tocado un bajo de 5 cuerdas. O sea, ahora toco un poco mejor el bajo en ese momento, pero... De hecho, escuchás el disco y no está bien tocado el bajo. Pero fue como, bajo de 5 cuerdas de una. Y entró al disco. Y un montón de decisiones fueron así. Mismo el Rhodes de 220. Nada, había mucha cosa de también como hacer con lo que había y exprimir a fondo esas herramientas. Lo cual, por ahí llevó a que el disco tenga un montón de decisiones estéticas. Obviamente que había... como una búsqueda, pero no sé si hay un norte, tipo el disco tiene que sonar así, como que el proyecto de Dylan en particular siempre tuvo como una naturaleza muy experimental, ¿viste? Claro. Y creo que por eso pegamos mucha onda y trabajamos juntos bien desde el principio. ¿Viste? Entendemos que el rol del productor hoy es algo que ya es más popular, ¿no? Hasta hace unos años quizás la gente no sabía bien que existía ese rol, y hoy siento que le preguntás a cualquiera y más o menos entiende lo que hace. Pero en tu caso, ¿cómo lo explicarías, entendiendo que sabemos que laburas con Dylan, pero también estuviste en los últimos discos de Banda Los Chinos, por ejemplo, de Ángela Torres? O sea, ¿cómo definirías tu trabajo? ¿Es igual con todos los artistas? ¿No es igual con todos los artistas? No, creo que difiere mucho entre productores también. Ok. Pasa un poco eso, como que me parece que la figura del productor para mí es como que encompasa una cosa demasiado grande, y creo que como la popularización de lo que es un productor musical... Empezó a encompasar cada vez más cosas. Es un ingeniero, es alguien que graba, es alguien que compone, es alguien que quizás hasta escribe los temas, claro. ¿Viste? Por lo cual también es un poco confuso, y a mí siempre, me costó bastante como habitar estos espacios de, bueno, vamos a hacer una nota con Fermín Productor, pues es como, sí, soy productor, no es por hacerme, ahí se hace la diferente, pero... me cuesta mucho explicar el rol de la producción en cuanto es tan diferente a tantos colegas y es tan diferente entre sí también. Ok. Y también el oficio mismo va cambiando. No sé, ponele, yo hace 2-3 años que casi no toco una computadora. Ponele. Claro. Ya no, casi no toco la compu. Salvo cuando tengo que grabar algo yo, que me encanta la ingeniería de audio, estamos abriendo un estudio y lo que sea. En los últimos discos no toqué la computadora. Trabajé con... ¿Qué haces ahí? Si no tocas la computadora, ¿qué es lo que haces? No entiendo. Arreglo, toco instrumentos, elaboro el concepto con el artista, compongo las canciones junto con ellos, armo los equipos de trabajo, tanto desde la composición hasta la mezcla, el mastering. Pero básicamente es un trabajo de acompañamiento. Mm. Es como... A veces jodemos que es como el acompañante terapéutico, ¿viste? No sé si está medio mal el chiste ese. Pero... No, pero está bien, no, se entiende. Pero, sí, hay una cosa medio de traductor, ¿no? También, totalmente, de ese artista. Es exactamente eso, lo definiste perfecto. El laburo es de traductor, entonces... Es un poco difícil de definir qué hago, pero también a mí me interesa mucho como, y lo hablo mucho con los artistas con los que trabajo, salvo bueno con Vándalos, que son como 20 uruguayos, como decía Diario, y aparte todos tocan increíble, todos hacen todo impresionante. A ellos, ¿qué le voy a decir? Es tipo, joya, está bárbaro. Pero, después, ¿y ahí qué haces, ponele, con Vándalos entonces, si tocan? Bueno, con ellos trabajé más como el sonido, el perfil del disco, y también de eso, fue un acompañamiento, un proceso que también fue bastante complejo para ellos, ¿viste? Y necesitaban, como creo yo, un refresque. De hecho, terminamos girando juntos todo el año pasado. Sí. Creo que necesitábamos un poco de aire fresco. Pero en otros casos, donde por ahí tengo más involucramiento en la parte musical, de componer, de tocar y bla, así todo yo trato muy de como... de que el artista como sea lo más independiente posible de mí, y que no me necesite como productor, y que se lleve ese disco herramientas para el día de mañana trabajar con quien se le cante el orto, ¿viste? No me gusta esa cosa de encerrar al artista de tipo, sí, vos sos mío. Bueno. Como, no sé, no me copa. Me gusta que aprendan y aprender del artista y que eso sea una retroalimentación. Y a veces quizás no trabajamos más juntos, pero se forjó una amistad increíble. No, estaba pensando en la manera en la que arrancaste con Dylan y demás. Pensaba en Rick Rubin arrancando en su momento de los 80 con Beastie Boys y demás. Qué lindo. Como tuvo una época dorada, pero vos lo ves hoy a Rick Rubin y el discurso que tiene es bastante similar al que tenés vos con esto de sé vos nomás, ¿no? Como es un poco esa. Sí, perdón, me reí porque lo te vino Iorio. Y lo extraño. ¿Lo extrañas al Richard? Pensador. No sabía. Increíble. Mirá, ¿cómo llegaste a Iorio, no? Te digo, Ricardo Iorio, el Richard es Iorio. No, bueno, pero mucho. te vi, dije, sé vos nomás, y de repente, como, lo perdemos. Me un toque, no, bueno, mucho amigo metalero, el Chascomús también es un poco como la parte de la música que circulaba. Tampoco que soy fanático, de hecho creo que sí. Disfruto más de él como letrista o como entrevistado que como la música en sí, que es una música que, digo, cada tanto escucho Alma Fuerte, algunas cosas, quizás B8, pero digo, es algo más eventual o es más una investigación particular del género. Sí. son más rayes que me agarran. Ahora estoy con el rayo con Sabbath y tipo me rayé con Sabbath. Pero es como parte de esos rayes, no está en mi rotativa constante. No es parte las de cruces mi. Cruces de Black Sabbath y su resplandor. Como dice, como canta Alma Fuerte. Otro círculo completo. No, qué sé yo, es más como. Yo tengo como música de rayes y como la música que escuché toda mi vida. Y como, a ver, contanos un par de cada una. ¿Cuál sería tu catálogo? Y no sé, toda la vida yo creo que entran los Beatles, los Strokes, Gorillaz, Calamaro, Miranda, Babasónicos. Rayes puede ser cualquier cosa. Y a veces me agarran rayes recontra graves, que me agarra un raye con una canción y me chupo cuatro birras y te voy a poner esa canción toda la noche. Y en la medida en la que te empieza a molestar que yo ponga esa canción toda la noche, cagaste. Le voy a poner 10 veces más. Bueno, ejemplos. ¿Algún ejemplo? Sí. ¿Algo hay una canción buenísima de un chabón nuevo que es de un sello de cumbia nuevo que me gusta mucho. Se llama Wopa Records. Se llama George La Movie y la canción se llama Discoteca, con K. ¿Cómo se llama el chabón? George. George La Movie. O sea, Jorge la película sería totalmente, George La sí. Movie. Y me raspé con ese tema que es como una suerte de. Ay, no te lo sé decir, si es como un chamamé, una chacarera, pero con audio de cumbia villera. ¿Y dónde lo sacaste? Es espectacular, no sé, lo encontré ahí. El sello se llama Wopa Records, ¿no? O sí. sea, no es de ningún sello grande, tipo, tengo miedo, ¿viste? Wopa, que... no, perdón, Wepa. Wopa. Wopa Records, W-E-P-A. Porque viste que a veces pones un tema de algo y después te bajan de YouTube, hay que tener cuidado. Sí. Hay que tener cuidado. No creo. Es un sello independiente argentino. Lleva Orco Videos, sí. Hizo. Sí. Los dedos de bueno, un montón de gente. Ahora tiene este sello que está increíble. Tiene un montón de artistas que están buenísimos. Para mí es como algo de lo que estoy muy atento a esa como nueva cumbia. Y me raspé con ese tema. Y la gira de que hicimos con Vándalos era insoportable. Realmente estaba enloqueciendo. Yo iba con un JBL para todos lados. Para, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, para, pa. Pero bueno, es parte también de la forma en la que, no sé, consumo música, supongo. ¿Cuándo te diste cuenta que los Beatles a nivel producción eran bestiales? Tarde, el otro día iba a hacer una forrada. Yo a veces me paso gracioso en Instagram. Me pasa eso, como que siento que todo el mundo entiende el chiste. Y después sí. Es tipo, la gente dice, ¿pero qué te pasa? Es como, no, claro, yo asumo. ¿Para este es George La Movie? ¡Ay, ay! Este. Para, déjame hasta la primera estrofa. Dale. Sí. Bancala. Esto es Fermín Huarte sintiéndola. Digo, para aquel que. Se me pasó el rancho igual. Temazo. Que sapen los gatos que este rancho está de fiesta. Y yo ando cazando par de culo, par de tetas. Buena letra, loco, Este tema es impresionante. No, la melodía se va para cualquier lado. Qué lindo. Es muy lindo, está buenísimo. Qué lindo. Me rayé. Volvemos a los Beatles. ¿Cuándo te diste cuenta que eran? Me estabas diciendo que en Instagram sí, a veces la gente no te entiende. Una forrada. No, yo soy como muy de... A mí lo que me pasa es que no me puedo como tomar ni en serio a mí mismo ni tomarme en serio internet. Como me parece una cosa muy ridícula, como que cualquiera puede decir cualquier cosa. Sí, total. Impunemente. Si lo pensás humanamente es ridículo. Como si vos vas en la calle y decís cualquier cosa y por ahí te comes una piña, sí. ¿Viste? Como la realidad tiene otras reglas. Por de pronto es raro. De base es rarísimo. Es como, ¿por qué sé? Bueno, está. Hay algo que yo no me puedo terminar de despegar de la noción de que internet es raro, como no tiene sentido. Entonces, claro... A veces me tomo unas licencias de que me cago de risa de todo. Y hay gente que por ese enojo se pone mal o... Y bueno, trato de cuidarme. Una de las forradas de las que me cuidé el otro día es que yo nunca hice un workshop de producción. Quizás nunca lo haga. Pues yo no siento que tenga nada para explicar a nadie. Siento que está robando su dinero. Es como, che, ¿cómo se hace? No sé, boludo, hacelo. De última, específicamente, puedo ir preguntando a la gente que sabe de cosas específicas, pero ¿cómo se produce? Es como, no sé, hace discos y... Fíjate, es un oficio. Claro, total. Y hay algo muy del hacer también que define tu propia forma de hacerlo. Ahora vamos a eso, porque por ahí me interesa desarrollarlo. El otro día tuve un raye con los Beatles, con Abbey Road específicamente. Estaba volviendo a mi casa al estudio... Y me quedé dando vueltas, escuchando mi verdugo caminando, y fue como, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Me di cuenta de que, claro, todo toda la producción musical del mundo está ahí, en ese disco específicamente. Iba a postear en Instagram, ¿querés aprender de producción musical? ¿Querés saber todos los trucos? Y después iba a postear un screenshot de verdugo, escuchen esto. Porque realmente me parece que está todo ahí. Pero me parecía medio forro. Dije, no, ¿para qué? Re malo. No, para mí está bueno. Está bueno. Le aclaro a quien está escuchando el programa que no ponemos los Beatles porque creo que poner los Beatles te levantan. Sí. Por eso no puse. No, pero es terrible eso. ¿En serio? Sí. En YouTube. No. YouTube pasa mucho. Qué época oscura en la que estamos viviendo. Yo es la peor época que viví. Y tengo 48. Me imagino. Sí. Es espantoso. Desarrollar lo de que se va haciendo solo. Esto que dijiste, por ahí me interesa desarrollarlo un poco. Yo creo que hay algo que... Bueno, un poco como... Está bien que, qué sé yo, con Dilo y con todos los pibes con los que empezamos a hacer las cosas que hicimos, siempre fuimos un poco rebeldes sin causa. Entonces siempre tuvimos muy fácil de decir, ah, estás haciendo así, me chupa un huevo, hacer otra cosa, ¿viste? Pues nos copa, siempre nos divirtió y somos medio unos pendejos de mierda, siempre lo fuimos y seguimos siéndolo un poco. Entonces nada, hacer las cosas como por oposición la teníamos muy fácil, pues nos divertía, pero después empezamos a entender como, claro, esto es la contracultura y esto es lo que nos gusta. Nos gustan las cosas que van medio contracorriente de lo que está pasando. Quizás de base por hinchar las pelotas, ¿viste? Uh-huh. Y creo que hay algo de cómo... Y esto que decía, ¿no? De cómo el productor musical tomó un rol que esto y que el otro y que no sé qué. Que a mí... Admiro un montón a la mayoría de mis colegas y creo que hasta son infinitamente mejores productores que yo. Pero esa cosa del productor y de la forma en la que se trabaja y que se trabaja en la compu y que... Mucha gente usa el mismo banco de samples y los mismos sonidos y los mismos métodos de grabación y no sé, a mí eso como que siento como que me aburrió en 2 meses, ¿viste? Mm. Ni por pasarme superado, sino por culo inquieto, ¿viste? Como de que me gusta mucho hinchar las pelotas como para hacer las cosas de una manera. Entonces creo que en lo personal y también con todos los equipos de trabajo con los que fui laburando, fuimos desarrollando métodos distintos que yo no sé si están bien o mal. Yo no sé si están bien producidos o mal producidos. Pero son solamente nuestros. Y si nosotros mismos quisiéramos ir al mismo lugar, con los mismos equipos, con las mismas canciones, con el mismo artista, hacer todo de nuevo, no nos sale igual ni en pedo. Claro. Porque hay algo que es único a ese momento, a esa gente, y a la boludez esto de un bajo de 5 cuerdas, de una. Viste, como esa cosa de como fogonear la casualidad y el juego y todo eso, me parece que da una identidad muy propia. Entonces, a mí cuando alguien me pregunta como, ¿qué tengo que hacer para producir? Es tipo, no sé, negro, hacelo, dale para adelante, porque vas a encontrar algo mucho más valioso como adentro tuyo y en los amigos que la suerte te dio la vida de tener, algo mucho más único en toda esa combinación única de cosas que en estar mirando el video. Te voy a decir, bueno, para el bajo hay que filtrar tanta cantidad de agua. No sé, no filtres nada, no importa. Claro. ¿Viste? Y después eso de última vas a conocer a alguien que lo haga infinitamente mejor que vos y te va a decir, mirá, y vas a decir, no, mira qué bien que suena. Y así aprendés casi todo, ¿viste? Pero no sé. Para mí es más así. Está lindo eso. En una época quizás donde hay tanta estandarización en general de las cosas y de la industria, e incluso también de los sonidos. Yo recién miraba el listado de discos en los que laburaste y el disco que hiciste con Vándalos no tiene nada que ver con lo que venían haciendo. Ángela Torres, dicho por ella misma, consiguió encontrar su sonido en su último disco. Bueno, ni hablar de Dylan. Digo, hay algo como muy de creo, de tu laburo, de buscar un poco la esencia de lo que cada uno quiere contar y cómo lo quiere contar y quedarse ahí independientemente de lo que está pasando en el mundo. Que hagan lo que se te les canta el culo. Bárbaro. También, ¿viste? Como que también algo de eso. Muchas veces hay gente que me cruza y me dice, no, que vos hiciste esto, ¿no? Y no, eso lo hizo el artista. Pero yo solamente le dije, vos dale para adelante nomás que algo hay. No sabemos qué. Pero en algún momento hay luz en ese túnel, ¿viste? Si realmente tenés confianza y le das. Hasta porque aparte eso, el arte es algo tan subjetivo que inclusive sí, queda como el orto, entre comillas. ¿Qué sé yo? Vos mismo podés salir con eso y pelearle al mundo a la nación de tipo, no, ustedes están todos equivocados y yo tengo razón. Y total, quizás el tiempo te diga, ¿sabes qué? Es así. Eso pasa un montón, ¿viste? Un disco que en un momento fue muy rechazado, 20 años después se revaloriza. Sí. Es Fermín Ugarte que nos vino a visitar. Vamos a cerrar con la última pregunta que suele hacer Pauli. Opa. Siempre porque la verdad que estuvo buenísimo escucharte y recibirte. Quiero que vuelvas, loco. Tenés que volver. A mí me encanta charlar, ¿viste? Yo me cuido para no irme boca y no hacer boludeces, pero me encanta venir a charlar y compartir. Está buenísimo. Hermoso. Me encanta. Posta, muchas gracias por recibir. Te vamos a volver a invitar. Encantado, cuando quieran. Y tendrás que volver a venir. Última pregunta del día de hoy. ¿Qué es la música para vos? Mirá vos. La música es... ahí pasa que lo que sea que diga va a sonar recontra cliché, pero no importa. Ser cringe es ser libre. La música es todo para mí. A mí la música me dio trabajo, me dio a mis mejores amigos, a mis mejores mentores, me dio vida, me salvó la vida también. Yo tenía una depresión muy severa cuando era adolescente. Pasé por momentos muy duros, también en términos de salud mental. La música me dio todo lo que tengo y más. Y sé que es infinito. Mm. Que me lo va a seguir dando. Y por más que yo pueda pelearme a veces con eso inclusive, o sentirme medio encarcelado, también es... es un acertijo que solamente se pone más complejo y por ende más divertido, y la música hizo que mi vida se sienta como un jueguito. Entonces, qué sé yo, si me quedo sordo algún día, no me busquen ni me salven, desenchúfenme. Sos un capo, gracias por venir, Fermín. Muchas gracias. Hermoso. Ponete una canción y en un ratito... Ah, oh, tanda, dale. Y en un ratito viene Santi Cheli, dale. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Lo que el río hace. La obra más premiada vuelve a Calle Corrientes. Viernes y sábados en el Teatro Astros. El suceso de las hermanas Marul. La obra de la que todos hablan. Lo que el río hace. Lo que el río hace. En el Teatro Astros. El lubricante americano. Valvoline. Estás en Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip. Llega a Madrid. España 2026. Primer Sunset Strip en Europa y único show del año de Hernán Cattaneo en la península ibérica. 30 de mayo. Mágica. Evento exclusivamente para mayores de 18 años. Hernán Cattaneo. Sunset Strip, Madrid, España. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Producen Buena y Branch Electronic Madrid. Esta Semana Santa, en vez de viajar, te recomendamos que te quedes en el puerto. Puerto Cristal, Puerto Madero. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Last night all I think about is you. Don't stop, baby, you come on too. Don't want, but I think about you. You know that I have all gonna lose. So loving, but now I dreaming of when you're sleeping, smile so comfortable. I just wish that I could give you that bad look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June, he always been faking me out. He always been faking me out. Cada viaje hay alguien que tiene la misión sagrada de elegir el tema ideal en el momento justo. Por eso encendemos motores y damos inicio a El Copiloto Perfecto. La música toma el volante, o mejor dicho, el asiento del acompañante. Presentado por Citroën y el nuevo Citroën Basalt. Espacio y estilo como nunca viste. Bueno, nos vamos de viaje, Pauli. Bueno, pero esta vez cambiamos los roles, cambiamos la dinámica y cambiamos todo. Quiero que manejes vos. Dale. Y quiero que me digas a dónde vamos y yo voy a musicalizar. Manejo yo, qué manchita. Mira, vengo manejando hace un año y medio este auto, Clemente. Bueno, dale. Te propongo que vayamos a San Bernardo. Bueno, ¿por qué? Porque lo primero que me vino a la cabeza. San Bernardo. San Bernardo. Dije, vamos por la ruta y nos vamos a San Bernardo. Yo veraneaba ahí de chico en un hotel que se llama Bell Sur. ¿Y vamos a frenar en algún lugar a comprar unas medialunas, algo? Sí. ¿Qué tipo de viaje me propones? Nah, vamos, metemos una atalaya, pasamos por Chacomú a saludar a la familia Fermín Ugarte. Perfecto. La Rodrigo Noya, vamos al Museo de Alfonsín. Bien, pasamos por Dolores. Exactamente. Vamos a Betular. ¿Es de Dolores, Betular? Sí. No sabía de Betular. Mirá el dato que te tiro. Mirá, es un datazo, sí. Datelis. Sí. Y bueno. ¿Y arrancamos? Pains. ¿Qué nombre, no? Pains. Pains. Pains. Y después vamos para San Bernardo. Sí. Y vamos por la calle Chiosa con nuestro Basalt. ¿Te parece? Mirá qué bien. La verdad que me resulta muy tentador este plan y mi objetivo es musicalizar este viaje. Y este viaje va a ser musicalizado con un artista que hoy cumple años y mandamos un saludo a amigo de la casa, Clemente. Estamos hablando de Trueno. Mirá. Así que si te parece bien, vamos a escuchar nuestros grandes temazos para arrancar este viaje. Esto se llama Dance Creep. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el duro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, Jerry, 4-4-4-4. Ya tú, sabe, como, sabe, sonando los bares, where you think about it. Ya la avisen a los sellos para que se preparen. Porque la calle pide salsa, compás, compás, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza, ni con 50 millones les alcanza. ATR pido gasta, la promesa como Leo Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza, bye. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los hombres en el país es el duro más pecado, what the fuck is this? Si tu número es contado, Neri, fo. Mami, el vocero soy yo. Techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana. Ok, shake him up, shake him up, shake him up. Yo, vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana. Ok, shake him up, shake him up, shake him up, shake. Pobre competencia, Trueno gana sin ganar. Yo, viajo por América, la Panamericana. Shake him up, shake him up, baby. Mami, el vocero soy yo. Ya saben quién, ya saben quién. El mundo mundo entero me oyó. Ya saben quién. Yo, yo, en el piano soy yo. SUV con diseño único, amplio espacio y motor turbo de 120 caballos. Además, su baúl de 490 litros te da toda la capacidad que necesitas. Conseguirlo financiado hasta 15 millones con una tasa 0% en 18 meses. Así termina este viaje musical junto a El Copiloto Perfecto, presentado por Citroën y el nuevo Citroën Basalt, donde el diseño se encuentra con el camino y vos sos parte del viaje. Citroën Basalt, espacio y estilo como nunca viste. Atención, quiero que aplaudamos al invitado, porque está Santi Celli con nosotros. ¡Bravo! ¿Dónde esperabas este aplauso? No sé. Ah, espectacular. Conmovedor. ¿Cómo conmovedor? Estás? Bien, muy contento de estar con ustedes. Nada, los consumo, los admiro y feliz de venir a conversar un rato a esta hora aparte. Es mutuo. ¿Te gusta el horario? Siempre te entrevisté de día. No, me fascina este horario. De hecho, es el único horario en el que me siento yo como con la onda para escuchar este tipo de cosas. Así que personalmente es mi horario favorito para lo que vamos a hacer. Ah, excelente. ¿Tu horario favorito para qué? ¿Para charlar, para cantar, para componer? ¿Sos nocturno? Depende, o sea, tengo momentos. En este momento tengo un jet lag tremendo porque estuve tocando en México y llegué ayer y me costó mucho adaptarme allá y ahora me está costando adaptarme acá, así que bueno, nada. Hay momentos en donde soy también de la mañana, me gusta la mañana. Cuando duermo bien soy productivo de la mañana, si no soy un desastre. Y a la noche me gusta más que para output, para input. Me gusta consumir cosas de noche, me gusta ver pelis, me gusta escuchar música de noche. Eso. Qué lindo. Vamos a... Toda esta nota es para presentar, además de para charlar, una canción nueva que se llama Antisocial y es con Ale Sergi. Correcto, sí, es una canción que sale mañana, que estoy muy contento. No se dan una idea de lo que lleva a ser un disco, del tiempo, la energía y el amor que lleva a ser un disco. Y mañana sale el primer tema de este disco nuevo, así que feliz. Recién les decía ahí a los chicos en el control que... Nada, que es como subir una montaña altísima que parece que no se termina nunca y ahora ya de a poquito se va viendo el final, así que encima es el principio para quienes lo van a escuchar, pero bueno, para el que lo hace es un camino largo. Me imagino. 2 años más o menos. Sí, un poco más en este caso. Fue la vez que más tiempo me tomé, pero que más contento estoy también con el resultado y con la perspectiva del tiempo. Ok. Sí. Yo lo escucharía la canción. Bueno, ¿tenemos la exclusiva? Sí, podemos escucharla y después te decimos qué nos parece. Dale, ¿puedo presentarla? Sí, obvio, por favor. Bueno, Antisocial es el primer single de este disco que va a salir en mayo, en realidad. Sale mañana, o sea que va a ser la primera escucha. Y es una canción para la gente que es más bien tímida, que no se le da tan bien lo de las fiestas, que tira la bomba de humo, que... Que bueno, soy uno de esos, así que los entiendo y espero que disfruten esta canción. Solamente soy un compa antisocial. Cada tanto quiero que esto se revierta. Si se me ocurriera una pregunta o por lo menos encontrar alguna punta, neurótico aunque me haga el diferente, me importa todo lo que pienses. No te lo tomes tan personal, solamente soy un poco antisocial. Cada tanto necesito disociar para ver qué me pasa. Perdón si me voy sin saludar, pero a veces no lo sé disimular. Solamente necesito disociar y volver. ¡Bravo! Divino. Reivindicación además de los que tiramos bomba de humo. Esto es importantísimo. ¿Sos vos el antisocial? ¿Así sos realmente? No antisocial, timidón, así. Sí, es que a veces viste que parece que uno es medio mala onda o que no le gusta la gente. A mí me encanta la gente, pero sí a veces no sé, como me siento un poco sapo de otro pozo. Me siento en Photoshop en algunas fiestas. A mí me gusta estar con mis amigos. Soy más bien tranquilón. y bueno, sí, soy yo, te diría. Es hermoso. Y Ale también un poco es así. Así que justo coincidimos ahí. Hicieron como match. Porque hay algo como de que la letra habla de eso, pero la canción es bastante arriba y es bailable. Es como muy, muy Ale también, ¿no? Es una canción pop, sí. Full pop. Sí, y además bastante Ale siempre para mí es una súper inspiración porque es para mí el número uno del pop de nuestro país. Y le dije, cantala conmigo o mandame una carta de documento. Por ladrón. Pero nada, por suerte le gustó la canción y la cantamos. Y de hecho aportó algunas cosas que están buenísimas. Es que sí, es mirandesca en el mejor de los sentidos. Es un pop realmente lindo. ¿Es una de esas canciones que te lleva un tiempo componer o es de las que te salen 5 minutos y a partir de ahí empezás a agregarle cositas? Es de las que yo hubiera, o sea, que salió tan simple y tan como jugando que probablemente yo lo hubiera dejado afuera del disco sin la intervención de mis amigos y productores o coproductores del disco, que me dijeron, no, estás loco, ¿cómo va a dejar esto afuera? Pero uno a veces tiene eso ahí la rosca, ¿viste? Sí. Sí. Así fue, salió como, me acuerdo que como un juego de palabras, no me acuerdo si estaba en la ducha, de hecho una cosa así, y grabé una nota de voz con el estribillo y después, bueno, sí, tiene todas las canciones, tiene una parte de inspiración, así que no sabe ni de dónde vino o que sale más bien jugando y después otra parte de trabajo y de que tenga coherencia, de que cuente una historia, etcétera, etcétera, pero el estribillo fue algo que salió como muy fluido y muy fácil. ¿Por qué elegiste esta canción como primera adelante del disco? Entiendo que hay una decisión detrás de elegir la canción que va a funcionar un poco como ventana de lo que viene en el disco, o quizás no tiene nada que ver. Creo que la elegí porque, o sea, si fuera por mí no sacaría singles, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, también es cierto que hace un montón de tiempo que no saco música, que los números se te van al choto, que todo, y que es parte también de la elección del camino que yo tomo, que digo, bueno, prefiero tomarme mi tiempo, no estar sacando, pero Pero bueno, nada, y en este caso hablamos con el equipo y dijimos, bueno, no, ningún single no sé, pero bueno, uno. Bueno, dale, sí, es la canción más pop del disco y encima está Ale, así que como para agitar un poquito el avispero creí que era la que más podía llegar a servir. Pero no es representativa necesariamente de todo el disco. Yo te voy a empezar a decir antisocial. No, creo que... Ya está, de primera. Ya quedó así. Nada que ver con el presente, pero una de las preguntas que solemos hacer en este programa es... ¿Primer disco que te partió la cabeza? ¿Primer disco que me partió la cabeza? O canción. Americana de Offspring. ¡Excelente! Ese fue el primero que me partió la cabeza. Que se ve, no sé, lo pienso lejano a lo que haces vos... Pero a la vez hay un sentido de la melodía en Offspring. Ah, son unas melodías espectaculares de Offspring. Además son re beatleros ellos. Después, bueno, fui descubriendo los Beatles. Otro que me partió la cabeza muy de chico fue Circo Beat, por ejemplo. Que también hay algo ahí en ese mundillo de melodías y de armonías que evidentemente me causa cosas. Y no sé, hay varios así de que me acuerdo de chico, pero soy de la época en donde estaban ahí los 10 más pedidos y no sé, el primero de Gorillaz, por ejemplo, me mató. No sé, hay varios. Excelente. ¿Y en qué momento definiste un poco más tu sonido o sentís que lo seguís buscando? No, yo creo que mi constancia por ahí... tiene más que ver con mis letras o con lo que me gusta decir y cantar más que con un sonido específico, porque también me aburro de los sonidos. Siento que todo lo que hago es una interpretación mía de diferentes géneros. Por ejemplo, no sé, el primero era quizás más experimental, más de juguete, porque lo hice con una maquinita así de casi de juguete. El segundo salió todo de la guitarra. El tercero era como una interpretación mía del pop de algunas décadas pasadas. Y en este caso es... una interpretación mía de géneros que no había abordado antes, como el funk, el R&B. Obviamente también hay canciones que son las que hago, las que siempre me salen a hacer, que son más de la guitarra, pero creo que es más ese color lo que pueden esperar de este disco. Como mi abordaje de esa música, funk, R&B, etcétera, etcétera. Tenés una guitarra, sí, y sabes usarla. Más o menos. ¿Estás para cantar alguna cosa? Ahí va. A ver cómo suena esto. ¿Estamos bien de volumen o un poquito más ahí? Es Santi Celli, para quien esté escuchando la radio en este momento. A ver. Esta es una del primer disco. Ya me encontré con lo que quiero. No me puedo equivocar. Espero jangueando tranca como mero, porque yo sé que soy sincero. No me puedo equivocar. Algunas me decían que iba contra la pared, y ahora están comprando entradas para venir a ver. Algunas me decían que iba contra la pared, y ahora están comprando entradas para venir a ver. Despego, sacamos full, dimos de nuevo. Ganamos con amor al ego. No me puedo equivocar. Algunos me decían que iba contra la pared, y ahora están comprando entradas para venir a ver. Algunos me decían que iba contra la pared, y ahora están comprando entradas para venir a ver. Pa' venir a ver, pa' venir a ver, pa' venir a ver, pa' venir a ver, cero. No me puedo equivocar. ¡Bravo! Qué bien suena, y qué bien suena en este horario, además. Ay, sí. Divino. Gracias. Te queda bien la noche, ¿eh? Vamos todavía. Viene bien, viene bien, viene bien. Es Santi Cheli que está con nosotros. Me gusta esto. Las canciones nacen así, ¿no? Nacen con una acústica. Las canciones. Esta nació con un secuenciador, así que bastante parecido a esto. Pero me nacen con ganas de decir algo, en realidad. Después lo otro es un. Como un vehículo para hacerlo. Por lo menos en mi caso, hay muchos tipos de compositores, de productores y todo. En mi caso, cuando me sale, cuando tengo algo para decir y encuentro la forma según lo que tenga ahí a mano, ¿viste? Pero no es un condicionante. La guitarra es el instrumento que. El único que se toca, te diría. Después los otros, soy un chamullero bárbaro. Uh-huh. Pero. Y ahí con esto, hasta ahí también. Hasta ahí nomás. Pero. Siempre, sí, siempre fue todo como un vehículo para decir algo más que otra cosa. ¿Y qué tenías ganas de decir ahora en este próximo disco? ¿Con qué te estaba como interpelando? Me costó bastante encontrar qué decir porque estamos bastante saturados de mensajes por todos lados, de mensajes de todo tipo. Voy a adelantar que el disco se llama Tranquilo, que es como una especie de... De adjetivo y a la vez una especie de advertencia, una especie de mensaje para mí, para el que le guste o le sirva, y que tiene que ver con nada, con un poco dejar de estar abrumado por la propuesta de sobreestímulos que tenemos permanentemente y tratar de conectarse un poco con la esencia, con el eje, con lo que para uno es importante y tratar de aprender a vivir en un mundo que te la hace tan difícil, porque está ahí como todos los que recién escuché que hablaban. Yo creo que la música efectivamente, como decía Fermín antes, es algo que ayuda mucho a cuidar la salud mental, o que te puede dar un mensaje en un momento súper importante. Y lo que he tratado en este disco es de hacer una especie de bajada mía personal de cómo me siento y de cómo me gustaría sentirme. Y sobre cómo es vivir en esta época, básicamente. ¿Te saturaste en algún momento? Sí, súper. Quise romper el teléfono miles de veces. Tengo un amigo que le dice el Satán de vidrio. Que me parece. Es verdad. Nada, me parece que estamos, si no nos cuidamos, estamos yendo en gran parte hacia un vacío que al único que favorece es al que te quiere vender cosas al final. Porque lo único que hace es volvernos cada vez más infelices, más ignorantes, más todo lo que ya sabemos. Entonces, creo que es muy importante tratar de encontrarse primero con uno, construir desde ahí, volver a juntar esas células dispersas por ahí que son la gente que queremos, que por A o por B, después de la pandemia, los vínculos humanos se volvieron un poco más raros, que es algo que he hablado con un montón de gente y que casi todos están de acuerdo en que y nos vemos menos ahora, nos juntamos menos, como bueno, hay como muchos tópicos así de la actualidad con los que estoy muy en desacuerdo, y otras cosas que he ido sintiendo que sí están en el disco. No es un disco de protesta, porque no soy ese estilo de artista, por lo menos en esta época de mi vida, pero sí creo que es un disco que trata de ser honesto, principalmente. Me encanta. Una más, ¿no? Vamos con una más. ¿Una más, podés? Dale, vamos con una más tranquilita para esta hora. Dale. Excelente. Está desafinadísimo, bueno. Qué lindo decirnos la verdad, cantar como por primera vez. Todas las estrofas que escribí las olvidé y vuelven. Qué curioso puente es el amor. Cambia cada vez que lo cruzamos. Todas las certezas que asumí las derribé de nuevo. Y además de todo lo que no dijimos, hace rato que perdimos la razón. Y fue por amor al arte, porque nada más te parte el corazón. Cada vez que estoy un poco mal, pienso en los mensajes de mamá. Creo que está viendo. Ser feliz apenas es tomar tu dirección. Siempre. Y además de todo lo que no dijimos, hace rato que perdimos la razón. Y fue por amor al arte, porque nada más te parte el corazón. Bravo, y un beso a la mamá de Santi. Preciosa. Si estás por ahí. Hermoso, hermoso. Santi, ¿hay fechas? ¿Hay algo pensado de acá a futuro? Ya para ir cerrando la nota. En principio estoy armando el formato del disco nuevo. Tengo que terminar de cerrar ahí la banda, así que mucha fecha para anunciar no hay. Solamente le quiero decir a la gente que esto que escuchamos hoy, que se llama Antisocial, es el primer adelanto del disco. Mañana va a estar en todas las plataformas y el disco completo va a estar en mayo en todos lados, y que espero que les guste, que ha sido algo que ha llevado su tiempo, que se ha hecho con mucho amor, y bueno, agradecerles a ustedes por invitarme al programa. Gracias a vos por venir y por presentar esta canción en exclusiva con nosotros, es un lujo, muy lindo. Y por último, preguntarte, ¿qué es la música para vos? Y es lo más importante y lo más constante que he tenido en la vida. Uh-huh. Un poco recién también lo escuchaba a mi amigo Fermín ahí, que decía que la música lo ha salvado. Y a mí también la música me ha ayudado mucho en la vida, me ha ayudado a abstraerme en momentos donde lo necesité un montón, me ha ayudado a sentirme útil en cosas, me ha ayudado a salir adelante de situaciones un poco nebulosas, así que sí, es lo que más amo en el mundo. Gracias, Santi, por haber venido. Siempre gracias. Es hermoso charlar con vos. Igualmente, gracias. Gracias. Dale, última tanda y después nos despedimos. Dale. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. Nueva papa a la Dix. Suena el canji en el beat. Son las nuevas papas fritas a la Dix. Se te queda el sabor como graffiti en la street. Ahora Saladix tiene papas. Probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @ Valmedia Eventos. La batería es William. Atención, Buenos Aires. La comedia más vista del país vuelve por tiempo limitado al Teatro Astral. La Cena de los Tontos, con Martín Mossi, Gustavo Bermúdez, Laurita Fernández y gran elenco. No dejes que te la cuenten. Sumate a los más de 200.000 espectadores que ya la aplaudieron de pie. Reestreno 20 de marzo. Entradas en el teatro o por Plateanet. Disfruta de un 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa del Banco Galicia. Para más información y condiciones aplicables, consulte en galicia.ar. Dale vida a tu jardín con Vivero de Colores. Encontrá plantas, flores y grama bayana para que tu casa se vea más linda que nunca. Calidad, naturaleza y los mejores precios. Seguilos en Instagram, @ Vivero de Colores. Vivero de Colores, donde tu jardín empieza a florecer. Mis primeros años fueron con tu abrazo. Las tres niñas que Tres niñas primeros años.

through my veins to go to it. Urbana Play 104.3. Suscríbete.